Esto es el Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas Doom. Estáis en el Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y una noche más os habla Víctor Fernández desde Estudio Lambda 1 en A Coruña para hablar de un juego de Wii U, porque esta noche analizaremos Star Fox. Y en la segunda parte del programa, esta vez sí, vuelve el retroanálisis. Pero antes de montarnos en nuestra nave, muy buenas noches, señor Oscar. Hola. Hola, acabo de ver el tráiler del nuevo Battlefield, eso sí, a una calidad un poco perruna, pero joder, qué bien, ¿no? Es un sol. Qué cambio de aires más chulo, y además se deja ver que tocamos muchos frentes, tanto en el desierto con tanques y caballería, ojo. Es Battlefield 1. Batalla aérea barra naval, no, está muy bien todo eso, ¿eh? Tengo ganas de ver el tráiler a buena calidad y más cosillas del juego porque promete bastante. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola amigos, muy buenas noches. Hoy vengo con muchas ganas de dar noticias. Hay una noticia hoy que a mí personalmente me ha gustado mucho esta semana. Así que, bueno, pues dentro de unos minutos sabremos de qué se trata y lo discutiremos. También tenemos al señor Gaspar. Buenas noches. Gaspar en su línea. Y a los mandos de sonido, señor David. Hola, tengo prisa. Buenas Doom, David, ante todo. Buenas Doom a todos y tengo prisa. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Y aquí estamos preparados con música de Doom, David. Sí, la que me faltaba, ya he cumplido. Yo he cumplido de mi parte, los demás tienen que cumplir la suya. O sea, y de software tiene que hacer un juego de puta madre. Yo ya hice mi parte. Doom para Game Boy Advance, la versión que me falta. Hemos hecho 3DO, hemos hecho 32X para nuestro pesar, PlayStation Saturn, PC 360, PS3, iOS. Ya está todo hecho. Ya está, ya cumplido. Me puedo retirar feliz de este programa. ¿Qué versión era que no tenía música? La de Jaguar. Que por cierto, hoy he subido un vídeo de esa versión. Pues un día podríamos hacer homenaje a la versión de Hawái y no poner música. Me parece bien. Aquí lo que importa es nuestra voz, joder. Te iba a decir, David, ¿tú sabes que tal día como hoy dentro de una semana sí es un día especial, no? Yo creo que va a ser el día que sea un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Estoy de acuerdo. Estoy porque de acuerdo, ya sabéis contigo, que Víctor, el 13 de mayo sale, es el Doom sale. Day. Sale el Doom Day y día a día sale un juego que puede estar bien, pero no me interesa nada. ¡Qué trola! Es una piedra en el camino. Ahí. Doom. Doom, tío. ¿Qué versión vas a jugar, por curiosidad? Pues una coleccionista de PS4, fue la primera que pillé. Y la UAC Edition de Xbox One. Y no descarto a lo mejor pillar la de PC a mayores. Pero bueno, de momento con esas dos creo que voy bastante sobrado. ¿Sale Doom y no pillas la versión de PC? No. Qué raro, siendo de un tan bueno, pecero. Igual la pillo. Ya veré, a ver qué tal sale, porque no me fío al 100% ni de software, ¿eh? Tengo que decirlo así. No me fío al 100%, ya veremos. Señor Jorge, encuesta. Bueno, pues la semana pasada os preguntábamos una pregunta muy sencilla, que era ¿Uncharted 4 o Doom? Y teníamos tres respuestas. La primera era Uncharted 4, la segunda era Doom y la tercera era Dark Souls 3. Y bueno, tenemos ahí una votación bastante dispar. En último lugar, con un 19% de los votos, Dark Souls 3. En segundo lugar, con un 25% de los votos, Doom. Y en primer lugar, con un 56% de los votos, Uncharted 4. Yo tengo que decir que me decepcionáis, ¿eh? Me decepcionáis porque habéis votado Uncharted 4, pero de una manera muy superior a lo demás. Incluso a Dark Souls 3. Dark Souls 3, amigos. O sea, no sé. No lo entiendo. No lo entiendo. No me ¿Has jugado Uncharted 4? La gente que votó tampoco. Tampoco. Por eso lo digo. Me he autotroleado. Sin querer. En todo caso, hay que decir una cosa, ¿eh? Hay muchos fans de Uncharted 4 que saben que les va a gustar antes de probarlo. Sí. No, pero yo... Pero que no pase como el 3, que sabían que les iba a gustar y luego... ¡Oh! Es que no mola tanto como el 2. A mí me gustó más, ¿eh? Yo pero estoy bueno. De acuerdo contigo, Víctor. A mí me jode enormemente. Pasó también con Dark Souls 3, ¿eh? Tampoco sí, vamos a hablar... Pasa, no, eso pasa con todos los juegos. Mirad, yo... Ahora hay muchos vídeos en el cual es que Uncharted 4 las notas están hinchadas, mucho amarillismo, muchas reproducciones, mucha gente que le come la polla y el ano a Nathan Drake. Y yo, sinceramente, falta que salga el juego, probarlo y después juzgar. Pero a mí está defenestrar y ensalzar un juego que ni siquiera has tocado ni con un puto palo, me parece muy reprochable, sinceramente. Es pura especulación lo que se diga Uncharted 4 hasta que lo podamos jugar. Y me molesta mucho eso, ¿eh? Mucho, en serio. Sí, pero vamos... Más o menos te sabes que va a ser un juego de categoría por los precedentes, pero, por el estudio y porque tiene buena pinta. Sí, hombre, hay cosas que se intuyen. Pero de ahí a, por ejemplo, que te vayas a Metacritic, le metas un 10 porque exacto. Sí. Y, bueno. No, le meto el 10, me reservo la nota porque sé que me va a gustar. No, tío, es una gilipollez. Oscar. Eso es de ignorantes. Ahora te voy a dar un pollazo en la cara, igual a te ver. Gusta. Esto era el 20 y pico de agosto más o menos, ¿vale? Entré en la web de Game. Ficha de Metal Gear Solid 5. Sabéis que Game tiene un foro y la gente comenta y los primeros comentarios siempre aparecen en la ficha del juego. Luego, si quieres ver los demás, tienes que entrar en el foro. Y había comentarios del tipo, este es el mejor juego de la historia, me encanta, es maravilloso. Kojima se supera, lo ha hecho otra vez. Cuando aún faltaban 10 días para que saliese el juego de forma oficial, y lógicamente esa persona no lo tenía. ¿Se intuía que Phantom Pain iba a ser bueno? Se intuía. Pero al final ya sabes lo que fue, Oscar. Una decepción parcialmente. Eps, así que, aunque muchas expectativas tengas en torno a un juego y parezca que es la hostia, a lo mejor no lo es. Pero es que, a ver, que sea una decepción no implica que sea un mal juego. Vale, es ese debate que ya hemos hecho aquí un millón de veces. Claro, sí, estoy de acuerdo. Y no solo eso. Lo que te quiere decir, Oscar, es que hay una diferencia entre expectativas en torno a un juego y afirmaciones categóricas en torno a un juego. Claro, y que lo haga Naughty Dog y pero sea un Uncharted no significa espera, que vaya a ser un gran juego. A lo mejor la cagan. El ejemplo eso no es válido. Hasta probarlo nunca se sabe. El ejemplo no es válido porque ha sido a la yugular. Y no vale. Pero he hecho argumento de puta madre. Mira, no antes vale. Me autotrolé. Quería joder a Jorge y Jorge me dijo, pues mi hijo, eres tonto. Toda la puta razón. Y ahora te he jodido a ti. Esto es el karma, chaval. Karma. Yo no tenía la culpa. Es el karma. Debiste aplicársela a Jorge, no a mí. Pero si Jorge no ha hecho nada. Vale, en todo caso, amigos que estáis escuchando el Complejo Holanda, ya sabéis, lo mejor siempre es pues criticar algo, hablar de algo, una vez lo has probado. Aquí no tenemos ni puta idea de qué juego va a ser Uncharted 4. No. Nosotros esperamos que sea un gran juego, porque tenemos expectativas sobre este título y confiamos también en el buen hacer de Naughty Dog, pero hasta probarlo nunca se puede decir. Víctor, tío, somos un podcast famoso en Estados Unidos y el resto del mundo. De hecho, nuestro público principal está en Estados Unidos, lo sabemos. Sí, Cliffy B nos está escuchando ahora mismo. Exactamente. Y aún así, tío, no nos llegan copias de prensa de Uncharted 4. ¿Cómo es posible esto? Es injusto. ¿Cómo es posible esto? Tampoco hemos puesto el culo para que Sony nos viole. Es que hay medios que ponen bueno, el culo. Se lo pides a Oscar y tiene el culo escocido hoy. Oye, David, ¿por qué? ¿Qué me vas a hacer una pregunta, Jorge? Adelante. Es que dijiste eso de Game y la verdad es que yo veo... Hay algunas webs españolas que permiten... Paralelamente a la nota que pone la web, una nota de los usuarios, ¿no? Sí. Y tú ves muchas veces que la nota de los usuarios supera a la nota que pone el medio, ¿no? En cuestión. Y en este caso, pues, se daba el caso de que el Uncharted, el medio le ponía un 9,7 y los usuarios un 9,8. Pero los usuarios no lo han probado, el puto juego. Pero es que eso es estúpido. O sea, yo sí, vamos a ver, yo no quiero criticar webs ya conocidas. Pero hay ciertas cosas que se deberían capar. Por ejemplo, solo se pueden poner notas a partir de la fecha oficial de lanzamiento del juego. Eso no es mala idea. No es mala idea, ¿no? Porque todo lo que se puntúa antes, habrá gente que tendrá copias de prensa y demás. Por supuesto. Pero hay un problema en eso. Gente que no... A mí por eso me gusta Steam. En el tema de sí. las... No pones notas, ¿no? Pero pones un análisis. Pero sí. Claro, tú en el análisis solo puedes ponerlo si has jugado al juego. Y además... Lo tienes que tener. Y además la persona que lee el análisis puede ver cuántas horas has jugado. ¿Cuántas horas has jugado? Entonces, si sí, tú... porque además en tu comentario pone, ha jugado tantas horas. Claro, entonces si tú ves un tío que ha jugado media hora y dice, este juego es una mierda porque tal, igual... Pues dices, básicamente dice, bueno, este tío pues es un normal. Este tío es gilipollas. Sí, eso también. Y ya está. Pero hay un problema con eso. También hay mucha peña que lleva 500 horas del juego y dice, este juego es una puta mierda. Pero lleva 500 horas, entonces tan malo no es el puto juego. Entender que las revistas y los medios no se quieran perder el tema de World Exclusive y cosas de esas. O sea, cuanto antes hombre, puedan, claramente, o sea, antes lo van a poner el análisis. Es normal. Sí, bueno, pero el, otra el cosa, primero que lo ponga gana. Es, pero otra cosa, comillas. Oscar, es que descapen el hecho de que los usuarios puedan votar. Ah, eso sí. Claro, eso lo hacen eso. Algunas webs y me parece bien. Claro. Que hasta que no pase un tiempo pertinente no activan las... Bueno, lanzar, que pasen unos días después del lanzamiento... No se activan las puntuaciones de los usuarios. De todas maneras, las puntuaciones de los usuarios siempre van a ser: hola, soy de la compañía contraria, te pongo un 0. Y hola, eres mi favorito, pues, te pongo un 10. Fíjate, tampoco, tampoco ejemplo, es que hay que fiarse en demasiado. En el caso de Steam, pues a mí muchas veces el sistema de puntuación de usuarios me ha servido para pero es diferente. Mierdas, ¿eh? En Steam te permite valorar con diferentes medidas. Me gusta, es una mierda. Me refiero. No, son dos medidas únicamente. No, está no, guay, no. Y no mola. Sí, sí, es sí, seguro. El OK y la caca. Ah, igual entonces cuando leo lo de tiene opiniones regulares es, no, es la media. Es vale. El balance de todas las pero lo que te importa en Steam es el comentario que deja el usuario. Sí, pero no, es, no, pero es igual. Mira, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, Slain es un juego independiente que salió hace muy poco. Pues en ese juego, yo lo quería pillar de salida, ¿no? Y resulta que no se podía precomprar ese juego. Tenías que comprarlo el día que se lanzaba. No tenías la opción de precompra. Salió el juego y fue una mierda. O sea, el juego estaba fatal. Se veía muy bien, era muy bonito y todo eso. Pero el juego era un pedazo de mierda. Una mierdaza de carajo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo antes de pillarlo, de repente voy a mirar las puntuaciones de la gente y digo, hostia, esto tiene unas puntuaciones bajísimas. Mayormente negativo. No sé qué, ¿no? Y gracias a eso me libré de comprar. Empiezo a leer los comentarios, digo, a ver, ¿por qué es esto así? Leo los comentarios y a gente diciendo, el control es malísimo, se ve muy bien, es un juego muy bonito artísticamente, pero el control es muy malo, vas a sufrir con este juego, etcétera, etcétera. Y joder, se aprecian esas cosas. Y ahora ha evolucionado además ese tema. A ver si, no sé si lo comentaremos hoy en noticias, y si no ya lo comentaré yo en otro momento, porque han metido un par de mejoras en el sistema de puntuaciones. Pero bueno, es un tema interesante. Un día tenemos que debatirlo aquí en Complejo Anda, los sistemas de puntuación de usuarios, ¿no? Vamos bueno, a continuar con la segunda encuesta, Jorge. Efectivamente, vamos con la segunda encuesta. Y os preguntamos hoy, en este programa especial, bueno, especial no, pero este programa sobre Star Fox Zero, ¿qué juego compraréis este mes? Y tenemos varias opciones. La primera es Uncharted 4, la segunda es Doom, la tercera es Fire Emblem Fates, la cuarta es Overwatch, la quinta es ninguno y la sexta es Walder o otro. ¿Qué es Walder o Balder? Es un easter egg de Oscar que se ha inspirado. Sí. Me ha inspirado, pero clarísimamente. Tiene relación con el complejo Holanda. Sí. Es una relación muy retorcida, muy oscura. Y solo vale para los que leen, no para los que ven solamente. ¿Qué pasa, Jorge? ¿Por qué pones cara de miedo? Porque yo no he pillado esta referencia. Es que se consiste en esto, en que no la pilles. Es como Dark Souls, tío. Pero es un desafío mental. Es una encuesta que nadie te explica. La tienes que entender tú, intentando indagar sobre el lore de la propia de hecho, encuesta. Oscar lleva pensando toda la semana en hacer esto y por fin lo ha conseguido. Oscar, ¿le diste no. vueltas toda la puta semana a esto? ¿Verdad? No, joder. Eso es cosa cosecha propia de Bononan. Vale. No sé por qué me he olvidado, igual. Seguimos con el programa, anda. Bueno, y vamos a empezar con las noticias. Y bueno, esto es genial porque... Vale, no me cargaba el chisme. Respawn Entertainment está desarrollando un nuevo videojuego de Star Wars. Respawn, los antiguos Infinity Wars, o sea, esa gente, los dirigidos por Vince Zampella. O Zampella. Vince Paella. Sí, David, ¿quieres decir algo? Ah, pero acaba de... Yo tengo una porra, tengo yo una sé porra. Cuál es. Ah, vale. Yo sé cuál es. Pero... Vale, espera, espera. Vamos a leer la noticia y David va a sacar su porra. Bueno, ¿qué pasa con eso? No puedo sacarla si quieres. Bueno, pues no, lo ha confirmado Patrick Söderlund, que es presidente ejecutivo o... Sí, presidente ejecutivo de EA. Se tratará de un juego de acción en tercera persona, esto está confirmado, aunque no han dado detalles sobre quién va a ser el protagonista, de qué va a ir el juego exactamente, solo sabemos que trata de Star Wars. Actualmente Respawn está desarrollando Titanfall 2, como ya sabíamos, juego que van a llevar al E3, pero sí que es verdad que hace unos meses anunciaron la apertura de un segundo equipo de desarrollo que estaría encabezado por Stig Asmussen. Que es quien dirigió God of War 3. Es el tío que dirigió God of War 3. Y se supone, o es lo que se cree, todo apunta a que este tío es el que podría estar dirigiendo el juego de Star Wars. Así que es una buena noticia, porque este tío dirigió God of War 3, que es un gran juego. Y bueno, pues un juego de Star Wars dirigido por él, pues puede ser interesante. No se sabe la fecha de lanzamiento, pero estaremos pendientes de lo que vayan diciendo. De momento, pues ya es una buena noticia saber que un estudio AAA de la talla de Respawn Entertainment está haciendo un videojuego de Star Wars. A ver, David, esa porra. Yo solo digo que ahora mismo está Visceral y este estudio de Respawn haciendo dos juegos de Star Wars. O sea, Electronic Arts tiene dos juegos de Star Wars en preparación. Y uno de ellos es seguramente... Voy a decir lo siguiente. Yo no me jodas la sorpresa, tío. Yo jodí tu spoiler de Juego de Tronos, lo siento. Ah, pero nadie había dicho que era Juego de Tronos. Pero no, me refiero a otra cosa. Ah, a lo de Twitter, lo dije, correcto. No tiene nada que ver con lo del programa. Veréis, yo tengo la teoría, porque aparte se ha especificado que va a ser un juego en tercera persona. Vale, es un dato importante ese. Revelador a mi juicio. Sí, sí. Y mi apuesta personal es que, amigos, Disney va a dar el campanazo y va a recuperar del olvido Star Wars 13. Correcto. Y va a ser exclusivo de NX. Y sí, va a salir, sí, y sí, va a ser este juego de Respawn Entertainment. Es mi apuesta personal. Yo solo, sí, es lo que no tengo claro. Si 13-13 no. ¿Es el de Respawn o es el de Visceral? Bueno, me valdría igual. Podría ser este, podría ser otro. Pero estoy casi seguro de que sí, Jorge, van a recuperar Star Wars 13-13. ¿Por qué? Porque la gente está muy hipeada con ese juego y es un gancho importante. Es más, yo... no sé si últimamente desde Electronic Arts están fijándose en el feedback de la gente, porque Battlefield vuelve a guerras viejunas. Están ahí con Star Wars, que si sí, que si no. No sé. A ver si volvemos otra vez a querer a esta compañía y todo. Lo que pasa es que EA... bueno, lo que yo pienso es que EA le debe una muy grande a Disney. O sea, le debe una. Es... El presidente de EA, si ve al presidente de Disney, dice: tío, te la chupo cuando quieras. Porque gracias a Disney, a que Disney está preparando un super relanzamiento de pelis de Star Wars y va a ver Star Wars hasta en la puta sopa. Vamos a ver pelis de Star Wars todos los años, como Los Vengadores, y vamos a ver fase 1, fase 2, fase 50 de Star Wars. Pues gracias a eso, el entusiasmo de la gente por la Guerra de las Galaxias ha aumentado. Y eso lo está aprovechando EA en su favor. Y lo estamos viendo. Han sacado el el Battlefront. Van a sacar otros dos juegos de Star Wars. Y yo creo que esto es el principio de un largo etcétera. Entonces, bueno, pues que ya le debe una. Yo creo que Respawn... Esta es mi porra personal, ¿eh? Yo creo que Respawn va a lanzar una nueva entrega de Jedi Knight. Y os voy a decir por qué. Respawn es un estudio que está especializado en juegos de acción en primera persona. Y se supone que 13-13... no iba a ser un juego de acción en primera persona, iba a ser en tercera. Entonces ahí me da la sospecha, yo tengo la sospecha personal, de que podría tratarse de el regreso de Jedi Knight. Lo petaría, ¿eh? Un Jedi Knight nuevo. Pero Jedi Knight también puede ser en tercera persona. Sí, de hecho lo sabe. Puede ser en primera y tercera. En primera y tercera, pero predomina la primera persona también, por supuesto. Yo tengo esa teoría personal. Dijeron que era en tercera el juego. Claro, por eso decía yo que igual es el proyecto de Visceral 1313. Jorge, igual a Electronic Arts no le dura mucho la franquicia de Star Wars en el mundo de los videojuegos, ¿eh? Igual Disney quiere hacerse con el control. Podría ser. Os recuerdo que Disney compró los derechos para hacer... compró los derechos para hacer los videojuegos de Star Wars a Disney. Pagó un mogollón de pasta. Sorprende que haga videojuegos de los, con sí, los derechos, pero, que ha comprado. Pero ¿hasta cuándo tiene esos derechos? Creo que compró la nueva trilogía entera. O sea, derechos para X años. Me sorprende que Disney se chapó la mayoría. Disney chapó la mayoría de sus estudios. Sí, hombre, Disney desmontó. Pero puede volver a reestructurarse. A mira, no, lo, hombre, mira lo que Disney está haciendo con. Bueno, en cuestión cinematográfica con Marvel. Entonces no vendería los derechos como hizo EA. No sé. Desde luego, lo que le dure, Electronic Arts tiene ahí un caramelo en las manos, eso seguro. No solo vosotros, más gente que es. ¡Ah, EA haciendo juegos! Normal, coño. Ha comprado los derechos, normal que los use. Hombre, querrá ganar pasta con eso, está claro. A mí no me sorprende, es más. Yo apostaría que no son dos juegos de salvador. No, yo apostaría que hay unos cuantos más. A mí no me parece mal en absoluto. Por ejemplo, a mí Battlefront me parece un gran juego. A mí no me parece mal siempre que tenga un estándar de calidad. Recordar que hubo una época salían muchos juegos de Star Wars y no todos cumplían. Pero lo que es tiempo reciente de juegos de Star Wars, Battlefront es un juegazo, ¿eh? O sea, yo si sacan juegos de esa talla, tío, yo... Que hagan los que ya salen dos juegos. A mí aunque salgan malos, tío, y que no los voy a jugar igual. Y que no te sorprenda ver en un par de años un nuevo simulador de... Pues hacía de falta. Navecitas de Star Wars. Hacía falta porque hace mucho que no tenemos uno de... Me refiero de primera línea, ¿no? En plan Rogue Squadron o... de esta talla, ¿no? Quiero decir. Y aprovechando el tirón que en unos años no te saquen un nuevo KOTOR. Yo mando un mensaje allá. Que hagan Doom Star Wars. David, ¿viste el último trailer de lanzamiento de Doom? ¡Jos! Brutal. Yo lo vi y luego lo volví a ver. Y luego lo volví a ver otra vez. Es brutal, me lo han vendido. ¿Pero qué es ese juego que sale este mes? Este mes solo sale Fire Emblem. Yo lo conozco. ¿Qué iba a ver? ¿Fire qué? ¿Qué es eso que es del Dios Rojo? Doom es muerte, ¿pero qué es? Aparte de eso, no conozco. No es muerte. Bueno, muerte no es. Es más bien abismo. ¿Qué iba a decir? Si Electronic Arts en su día... esperemos que pronto quiere recuperar la saga Rogue Squadron, inmediatamente que contrate a la gente de Factor 5, que estuvo en Factor 5 haciendo los Rogue Squadron durante toda la vida, y que contrate a esa gente y que esos lo hagan. Ella tiene la pasta, podrían hacerlo. El próximo juego de From Software llegará en 2017 y es una noticia que, bueno, todos sabíamos que estaban ya desarrollando otro juego porque, From Software funciona así. Se dedica a hacer desde juegos, hace claro. Tiempo. No, pero me refiero, funciona así. Después de un gran lanzamiento ya sabemos que tienen algo en la recámara. Y es genial saber que ya el año que viene veremos un nuevo juego. No sabemos todavía de qué se trata, pero está completamente confirmado que sacarán un juego el año que viene. Lo han confirmado en un vídeo promocional que están utilizando para buscar nuevos empleados. Un vídeo en el que se repasa toda la historia de From Software desde sus inicios, con fechas y tal, y que justo al final del vídeo pone, pues eso, que están preparando un nuevo juego para 2017 que saldrá en PC, Xbox One, PlayStation 4 y que será compatible con PlayStation VR. No se sabe de qué se trata. Podemos estar seguros de que no es un Dark Souls ni un Bloodborne, porque ellos mismos han dicho que querían pues pasar página, probar algo nuevo y tal. Y de hecho, en una entrevista de hace un par de meses, Hidetaka Miyazaki, que es el presidente de la compañía, comentó que tenía muchas ganas de meterse en un juego de estética de ciencia ficción. Así que, bueno, veamos qué sale de ahí. Probablemente tengamos más noticias en este 3, así que estaremos atentos a lo nuevo de From Software. Ya hace mucho que no sacan un Gundam de estos genéricos que tanto les gustaba hacer. Uf, Armored Core, ¿no? Madre mía. Ya sacaron un montón, tío. No creo que sigan con esa saga, ¿eh? Y no ciencia sé. Ficción. A mí no me gustaría que volvieran. Gundam está sacando animes por dar por culo nuevos, así que... Yo creo que hoy por hoy a From Software ya no interesa específicamente esa clase de juegos. Antes lo tenían, pienso yo, ¿eh? Tienen su público en Japón, venden bastante bien. Precisamente por eso. Antes tenían su público nicho en Japón, hacían juegos puramente japoneses. De hecho, incluso Demon's Souls no era un juego pensado para el mercado occidental. era un juego pensado para el mercado asiático. No, de hecho lo trajo aquí Sony por petición popular. Lo trajo Namco Bandai. Namco. Sí. Correcto. Europa sí. Lo trajo Banco. Porque Sony, porque Sony no tuvo los cojones. Es verdad. Para traerlo. Es verdad. Pero el caso es que, en todo caso, hoy en día esta compañía ha hecho ya un montón de juegos para el gran público, es decir, no únicamente Japón, sino también Occidente y tal, y yo creo que ahora sus miras, hacer un juego que sea únicamente para el mercado japonés, para ellos sería un fracaso. Es decir, ellos ya tienen un estándar de producción, una clase de... una forma de trabajar y tal que lleva enfocada al gran público. Así que yo esperaría un juego, entre comillas, más occidentalizado, ¿no? De tipo, pues, Dark Souls, Bloodborne... No me refiero a este género, me refiero a una clase de juego que nos pueda llegar también a Igual Occidente. Quieren darles enfoque a un Armored Core. Para todo el público. No lo creo, porque si tiran de una franquicia... Hablan de IP nueva también. Sí, exacto. De todas maneras, y yo creo que Sony también le habrá pedido un Bloodborne 2 y seguramente estén con él, ¿eh? Yo creo que estarán con dos proyectos a la vez. Esta nueva IP, que no sé, nadie sabe lo que es, y probablemente con la segunda parte de Bloodborne. Hombre, yo no me atrevería a asegurar segunda parte de Bloodborne, pero está claro que si... A ver, primero, si Sony quiere un juego de ellos... No, más que nada porque se lo habrá pedido Sony. Y te digo una cosa también. Yo creo que si hicieran un Bloodborne 2, dudo mucho que Miyazaki estuviera implicado. Sí, correcto. Yo creo que Miyazaki dejaría el testigo a otro director y él se centraría en la supuesta IP nueva. De hecho, en declaraciones muy recientes ha comentado que él no quiere cerrar la puerta a nuevos juegos estilo Dark Souls. De hecho, ha comentado que si pasado un tiempo hay gente en From Software que le va y le dice, mira, oye, queríamos hacer uno a Dark Souls, que él no va a ser un impedimento para que se haga. Pero dejo a entender un poco que él no se iba a encargar de ello. Más que nada, yo creo que este tío está quemado ya de esa clase de juegos, quiere hacer cosas nuevas. El ejemplo de eso es Dark Souls 2. Yo creo que Miyazaki no quería hacerlo tan pronto. No lo creo. Lo que pasa es que fueron necesidades de... Exacto. La compañía empezó a crecer muy rápido. Era una compañía, From Software, es una compañía que se dedicó prósperamente al mundo de los videojuegos desde hace muchísimos años. Tiempo, o sea, no es una cosa nueva. Y de repente vino el filón de los Dark Souls. Pero a ser un bombazo, a ser un estudio de primerísimo orden, es básicamente desde hace muy poco. Sí. Entonces, yo creo que se encontraron todo ese crecimiento de golpe y tuvieron que responder a la demanda. Tener en cuenta que también era distribuidora. Antes sí. Correcto. Pero si no me equivoco, hoy en día Namco Bandai distribuye sus juegos en todo el mundo. Sí. Creo que en Japón sigue distribuyéndolos ella misma. Básicamente porque cuando aparecen las listas de Famitsu en distribuidora pone From Software, así que supongo que debe ser eso. Pero solo era editora en Japón, me parece, ¿eh? Sí, no, digo que ahora mismo que se distribuye a sus juegos solo en Japón. Pues yo tengo muchas ganas de saber qué es esta nueva IP. Porque todavía sigo en éxtasis post Dark Souls 3 y la verdad es que me ha dejado muy satisfecho, extremadamente satisfecho. De hecho, sigo jugando y no sé, estoy, diría, casi entusiasmado por saber lo que es esto nuevo que preparan en From Software. Y vamos a hablar de nuevo Zelda, que como ya anticipábamos en programas anteriores, se va a presentar en este E3. Que bueno, por si no lo sabéis, el E3 tendrá lugar el mes que viene. Y según ha anunciado Nintendo, la presentación del juego será el martes 14 de junio a las 6 de la tarde. 6 de la tarde, hora española, supongo. Habrá una emisión especial de Nintendo Treehouse, presentada por Reggie Fils-Aimé, en la que nos mostrarán partidas en directo del juego. Y nos explicarán todos los detalles de este nuevo juego. Todos los detalles como las principales mecánicas, las principales novedades y todo, bueno, todo lo que trae de nuevo este juego. Según Eiji Onuma, que tuvo una entrevista hace no mucho, este juego va a eliminar las fronteras que durante toda la saga nos han obligado a seguir un camino predefinido. O sea, según él, ahora pues ya no se tratará de un juego tan lineal como venía siendo en las anteriores entregas. Y se tratará de un juego más abierto. También ha comentado que habrá algunas mecánicas que nunca antes se han visto en la saga. Un par de cosas que me ha llamado la atención de este tema. Primero, el formato, ¿no? Treehouse. Es algo muy habitual en el E3. De hecho, siempre, desde los últimos años, siempre se ha venido haciendo eso. Pero era más que nada, pues competiciones, muestras específicas para prensa, cosas de estilo. ¿Eso quiere decir que no tendremos Nintendo Direct? ¿Tú qué opinas, Oscar? No, ya creo que ya está confirmado que no, lo hay. Me refiero a que no va a ser el formato que hemos tenido estos últimos. No va a haber nada, solo Zelda. No va a haber nada, absolutamente nada más. Pero, ¿y esa emisión se hará? Van a mostrar una emisión en directo. ¿Se hará emisión en directo? Sí. Que estoy anunciando desde yo. Desde el stand, pero, a lo mejor de sí, eso Nintendo. Sí. Lo único que Nintendo va a mostrar en E3 es el Treehouse de... basado en Zelda. No se va a ver. No, por lo que he leído, Nintendo lleva dos stands al E3. Bueno, sí, pues esto será Splatoon, Mario Kart y consola 350 pavos si la compras. Hombre, Splatoon no tiene sentido cuando es un juego que lleva un tiempo en la calle. De todas maneras, yo lo que quiero decir, yo entiendo las críticas hacia Nintendo en este aspecto de no llevar prácticamente nada, salvo Zelda, a un E3, pero es que para mí Zelda eclipsa todo lo demás. Entonces, para mí ver un vídeo de una hora de Zelda para mí es la hostia. Y todo lo demás, lo pues, que, me olvido pasa, de ello. Oscar, yo estoy de acuerdo contigo, porque los Zelda siempre son juegos... Cualquier Zelda es un juego de una gran calidad, ¿no? Pero es como contenido receso, ¿sabes lo que quiero decir? Es hombre, como receso contenido... depende de lo que presente. Pero me refiero a que es contenido receso en el sentido de que hace ya años que conocemos ese juego, que 2014. Hemos visto su estética y sí, tal. Sí, pero es que hemos visto un teaser y dos me da igual. Es como comerse... Se presentó en 2014, Oscar, para salir a finales de 2014. Es como comer... Vale, y Last Guardian cuando se presentó. Oscar, también está receso. Es como comerse una chisa hoy. Te la comes resesa y sabe bien, sabe rica, pero está resesa. Pero ¿qué hemos visto de Zelda, de este Zelda? Humo. Ahora veremos por fin algo que realmente... Vimos una campiña. Va, eso era humo puro y duro. Yo estoy con Oscar. El E3 de Nintendo va a ser Zelda y es suficiente, más que suficiente. O sea, todo lo que no hicieron durante E3 pasados lo van a hacer ahora y con creces. Y sinceramente, la situación actual de Nintendo con Wii U es... Es la que es. Es la que es. Es decir, yo creo que no hay... nada destacable sobre este Zelda en el horizonte. Pero Nintendo tiene consola de sobremesa ahora mismo. Eso dicen los rumores, no lo sé. A mí solo me importa tu humor ahora mismo. Yo creo que nunca he visto una. Ay, bueno, sí, ya tengo un amigo que tiene una. Pero por eso... Tienes dos amigos, de hecho. Ya son muchos para ti. Y. Claro. ¿Y qué iba a decir? Joder, Gaspar, macho, es que empiezas a decir cosas y se me va el santo al cielo. Quiero decir. A ver, acaba play. Vamos a ver. Nintendo actualmente está como está con Wii U, o sea, está a ceros. ¿Vale? Solo tiene Zelda. Supongo que 3DS también tendrá cosillas interesantes, pero a lo mejor no con el suficiente punch como para mostrarlo en el E3. Quiero decir con esto, y es mi teoría judeo-masónica, si yo creo que Nintendo reniega del E3 básicamente porque anda un poco escasita de material y quiere soltar todo el peso en NX. No, yo creo que a Nintendo se le dieron tantos palos el año pasado y cuando presentó Wii U esos dos años y tal, que la gente aún hoy en día no sabe lo que es exactamente una Wii U. Sí. Por cierto, vi una foto de Nintendo, sí iba a hacer conferencia, pero a puerta cerrada, solo para publishers. En plan, para presentar línea de Wii U, es decir, dos juegos. No, eso es para NX 3DS. Nada más. Y movidas de NDA también. La nota para de prensa pone desarrolladores, no sé qué, conferencia, partners, no sé qué, no sé cuánto, y pone Linjap 2016, o sea, dos juegos de Wii U. No, bueno, tres con los Juegos Olímpicos, creo. Más 3DS, imagino, a ver si saca un Advance Wars. Y algo se colará de NX, en plan, te dirán que es... Son dos Wii U pegadas con celo, algo por el estilo. Siendo optimistas, claro. Y nada, aparte Nintendo ya dijo que a finales de año iba a hacer un evento para presentar. Sí, de este año. Presentar sí. En X. A ver, el tema es. Lo dejó muy claro el presidente de la compañía en las últimas notas que salieron a la prensa. Nintendo está volcada con NX. De hecho, han retrasado su lanzamiento hasta el año que viene para que la consola salga con una buena en vez de dos, ¿no? Con una buena cantidad, según ellos, de juegos ya el día 1, en el primer mes, vaya, de la consola. Por lo tanto, sus estudios estarán volcados ya totalmente para hacer juegos para NX. Por tanto, ¿qué van a presentar para Wii U si probablemente tengan migajas y Zelda? Joder. Iba a decir, yo espero que... Dices tú, Nintendo está volcándose en NX, claro, es evidente. Yo espero que no sea como la famosa ventana de lanzamiento de Wii U. Es decir, que Pikmin 3 iba a ser de lanzamiento y salió 8 meses después y según Nintendo era ventana de lanzamiento de la consola todavía. Bueno, en todo caso, hay que tener algo en cuenta de cara a próximas noticias de Nintendo, y es que Retro Studios está trabajando. Así que... Supuestamente, sí, Retro Studios siempre está trabajando. IP propia, pero me refiero a que se ha confirmado recientemente, evidentemente un estudio como Retro Studios va a estar trabajando en algo siempre, pero se ha confirmado que va a ser algo, entre comillas, de primer orden para Nintendo. Es decir... Podría ser que fuera un juego de portátil, podría que ser... No, pero no todo creo. Parece indicar que sería un título para NX. Por fin parece que le han dado carta blanca a Retro y que hagan cosas con sus propias ideas. A mí me parece una noticia excelente. Ver, es Nintendo. Es Retro. No está preparando lo que queréis. Yo es que todavía recuerdo las caras de la gente cuando estaba... ¡Buah! Lo nuevo de Retro va a ser Metroid, ya verás. Toda la gente viendo el puñetero anuncio y salir el puñetero mono. Joder, pues Tropical Freeze es un juegazo, macho. Sí, pero no es lo que esperabas. Es cierto, bueno, ¿y qué? En ese momento... Pero es que yo ahora mismo tampoco estoy esperando incluso, Metroid. Estamos hablando de que es una IP nueva, un supuestamente. Muy buen juego, gráficamente, Wii U da mucho más que lo que se vio, ¿eh? O sea, fue una tocada a dos manos y eso que salió... Porque lo dices tú. Cierto monito con el pin de Metroid aquí putando el personaje. Porque también, lo dices tú. Que telita. Que le has echado unas horas al Tropical Freeze y te lo has acabado. No, pero los gráficos se pueden ver sin jugar, ¿eh? A ver, Gaspi, tío, yo creo que ahora estamos mezclando... Churras con merinas. Sí, churras con merinas. No, yo digo que la gente se emociona y ya sabemos cómo es Nintendo y Retro. Pero quiero decirte, aquí se mezcla el deseo de ciertos jugadores en relación a cierto estudio. Es decir, yo siempre querría que ID Software hiciese un Doom cada año, como Call of Duty. Pero eso no es posible, porque tienen derecho a hacer lo que les salga de los cojones, sean nuevas sagas o sea otras sagas diferentes, como Quake, tampoco me molestaría. Y eso, coño, pues no es mala noticia tampoco. Pasa que tú tienes las ansias o las ganas de que haga un nuevo Metroid. Es lo único que te interesa. No digo eso, digo que la gente se emociona. ¡Wow! ¡Nuevo IP o Metroid o tal! Bueno, y joder, pero están, igual te vienen con están en su derecho de emocionarse. Igual te vienen con el rumor, que lleváis dos años ignorando, de Diddy Kong Racing 2. Y entonces os vais a quedar con cara de... Pero es que ya se ha desmentido. Ya se ha desmentido un supuesto Diddy Kong Racing 2. ¿Cuántas veces se dice que no un rumor y después es juego que está reservado en el estudio? Y si fuese así, ¿qué más da? Es una mala noticia. Ah, yo me iba a reír mucho, ¿eh? Bueno, pues si te ríes, tío, es que eres entonces un hombre para feliz. Ti es una buena noticia. Claro, gracias. Yo solo por ver, vamos cómo, a irnos... por ver el mundo arder me reiría mucho. Vamos a irnos con más noticias. Nos vamos con la noticia de la semana. Sega anuncia Dawn of War 3. Dawn of War 3. Juegazo. Juegazo el 2, juegazo el 1. Y esta es la noticia que yo esperaba. Y Dawn esta es la noticia que me parece una de las mejores noticias del año, sin duda. Y que tengo que decir que a muy poca gente le importa porque este juego es exclusivo de PC. Pero si lo probáis, si habéis probado los anteriores, sabréis que este es un juego, un juegazo con todas las... Yo no estoy de acuerdo con todo eso. Juegazo los 1. Jugazo el 1. Oye, el 2 es un juego muy el bueno. Dos, el 2 es la hostia, tío. El 2 al lado del 1. Es que a lo mejor no es que a lo mejor no aprendiste a jugarlo ese juego, Gaspar. Mira que el 1 me acabé 2 de 3, creo que son, ¿no? Me parece. El 1 son ese juego y dos expansiones. Dos expansiones. Me acabé 2. Tengo o tiene 3. No, tiene 2. Tengo una pendiente. Creo cerca del final, me parece. Pero el 2 al 2 del 1 es que palidece por dos lados. Pues para mí no, ¿eh? Para mí, y no sé si sea incluso mejor. Cambiaron demasiado la jugada, bueno, no me convenció. En todo caso, Dawn of War 3, título súper esperado. Además, Relic, trabajando en este juego, porque hace tiempo que Relic no hace un juego de estrategia. Recordemos, Relic también es responsable de los títulos Company of Heroes. Y para que os hagáis la idea, Dawn of War es la saga de juegos de estrategia de Warhammer. Juegos de estrategia en tiempo real. No tiene nada que ver con Warhammer Total War, ¿no? Que es otro tipo de estrategia distinto. Y joder, sinceramente... Es muy esperable este juego. Yo me lo he pasado muy muy bien en el online de Dawn of War 1 y 2. O sea, eran los dos juegazos, buenas campañas, buenos juegos de estrategia. Y es fantástico que Relic vuelva a estrategia porque hacen juegos muy buenos de este género. Pues sí, Warhammer 40.000. Como comenta Víctor, este juego correrá a cargo de Relic una vez más. Y ya se ha mostrado un primer tráiler de CGI. Parece ser que este juego va a tener mucha carga... dramática en la historia, y según han confirmado seguirá siendo un juego táctico como era el 2, pero volverá al sistema de creación de bases del 1, que era una de las cosas que pedía mucho la gente, yo entre ellos. A mí me gustaba la idea de gestionar mi base, y en el 2 me sentí un poco decepcionado cuando vi que era solo estrategia de combate táctica, que estaba muy bien, ojo, pero no era lo mismo. Bueno, pues como digo, vuelve el tema de las bases. Y este juego se trata del primer juego de la saga que se lanza bajo el sello Sega. Porque, como sabéis, esta saga nació en el sello THQ, lo realizaba Relic, pero eso, trabajaba para THQ. Y hace unos años THQ quebró y SEGA se hizo con los derechos. Y hasta entonces SEGA no había lanzado desde los inicios un Dawn of War propio. Así que este será el primer Dawn of War de SEGA. SEGA, que trata muy bien los juegos, pues eso, los juegos de estrategia exclusivos de PC. Podemos ver, por ejemplo, los Total War, que son juegos que están muy bien, todos ellos, y que llevan muchos años lanzándose bajo el sello SEGA. Y bueno, la verdad es que esto está genial porque SEGA se ha asegurado la franquicia Warhammer para lanzar juegos de estrategia, pero completa, tanto Fantasy como 40.000. Fantasy lo lanza Creative Assembly, 40.000 lo lanza Relic. Los dos mejores estudios, bajo mi punto de vista, de estrategia en PC. Bueno, lanzan y los Blizzard juegos. Estaría. Sí, bueno, exactamente. Blizzard sería el tercero en Discordia. El primero en Discordia. Bueno, es que son de estrategias diferentes. Sí, pero yo te diría que entre Blizzard y Creative Assembly, hoy en día no sé con cuál. No, no me refiero solo a... ¿Sabes qué pasa? La estrategia. La estrategia de Blizzard es estrategia en tiempo real de toda la vida. La estrategia de Relic es estrategia en tiempo real táctica. Con coberturas, sí, cosas exacto. Así. Y la estrategia, De Creative Assembly es estrategia realista. Realista de, pues, de gestión de un ejército. Entonces tenemos los tres tipos de estrategia, sí. Y cada uno pues con su super estudio, que es el experto dentro de ese tema. En otras palabras, Oscar, los tres reyes magos, tío. Exacto. Blizzard, Relic y Creative Assembly. No. La santísima trinidad de los juegos de los tres reyes magos están en Blizzard. Y de software también, Y de software también. Pero eso es de otra cosa, dice. Santísima trinidad, ojo, de los juegos de acción en primera persona. Habría que decir que podría haber un cuarto en Discordia, que sería Sid Meier, pero estrategia de gestión. Entonces Sid Meier son los reyes. Los reyes magos son Diablo, StarCraft, Warcraft y ahora Papá Noel es Overwatch. No. Sí, totalmente. No. Bueno, sí. Yo digo Papá Noel sería World of Warcraft. No, los tres reyes magos. No, hombre, eso entra dentro de Warcraft. Los tres reyes magos, Blizzard, Creative Assembly y Relic. Y mejor Creative Assembly porque hizo Alien Isolation. Porque Creative Assembly es tan guay que demuestra que incluso fuera de la estrategia puede ser un juego de la hostia. No lo digo, igual que no lo digo de coña. David, tengo una duda. Salen de su molde y... Es que, de hecho sale no, de la estrategia y dice mira, voy a hacer un... ¿Te acuerdas de Viking? Sí, lo jugué. Sí, pero era más discreto. Voy a hacer un juego... Mucho más. Voy a hacer un juego que no sea de estrategia porque no sabéis, no tenéis ni puta idea. Y saca el Alien. Y dice, bueno, y me vuelvo a la estrategia. Ya sé, no, mira, yo soy una puta lección. Y me vuelvo a pilló eso, vio con el MMS y dijo, inaceptable. Hay que hacer un juego de Alien que esté bien, David, joder. Y salieron de la estrategia para hacer tú un que juego estás puesto Alien. En el tema, ¿cuándo sacan Alien Isolation 2? Pues mira, aquí es mi porra personal. ¡La porra! Pueden la porra. Pueden pasar dos cosas, sí. Pueden pasar, nunca nos acordamos de las porras que llevamos, así que... Pueden pasar dos cosas. Una, dentro de 3 años, es mi fecha estimada. Dentro de 3 años, Alien Isolation 2. Y otra diferente, esto ya es el futuro imposible. Una línea alternativa temporal. Que nunca veremos. Tú imagínate lo que ha dicho ahora Víctor. Tú imagínate que Randy Pitchford, el de Gearbox, dice: joder, qué malo hemos hecho con Colonial Marines. Vamos a lanzar el 2, ¿vale? Para redimirnos un poquillo, ¿vale? Y Sega es tan tonto de dejar el dinero para pagar el 2 de las 4. Claro, ¿no? Como Sega le sobra la pasta en ese universo alternativo, y dice: toma, Gearbox, joder, venga, sácalo para mi Dreamcast 2 exclusivo. Oye. Y. No, cabrón. Y entonces, resulta que Gearbox vuelve a joderle, vuelve a sacar un juego que es malo. Incluso peor que el primero. Joder, prefiero leer el guión. Y entonces, es más, ese Colonial Marines está basado en Alien Resurrection, así que imagínate. Engancha con Prometheus y Alien Resurrection, una cosa asquerosa. Entonces dice Creative Assembly: se acabó. Alien Isolation 2 para volver a limpiar esta leyenda. Y si en vez de Alien gustado, Isolation 2. Me querías joder y te he jodido yo a ti. Y si Alien Isolation 2 es mundo, Alien Isolation VR. Me compro las Oculus Rift, pero por duplicado. Uno para cada ojo. Yo por ese juego lo que sea. Lo que sea. Pero lo que sea, incluso cosas... degradantes para ti. Te cortas el pene. No, eso ya lo hice. Ya debía tener, ya tener un pene de plástico. Por eso lo digo. Yo tendría que ser como Adam Jensen a nivel genital. No, haría cosas que podrían dañar mi honor como Brian the Third, ¿vale? Que podrían deshonrarme. Fíjate lo que he dicho, ¿eh? Te cortas un brazo. Y así ya no puedes manejar la espada. Cosas peores. No quiero entrar en detalles. No me tortures. Vale. Vamos a irnos al foro, señor Oscar. Sí. Empiezo. Shio Belmont dice: con muchas ganas de saber en profundidad sobre este Star Fox. He jugado a todos los de la saga, pero me echaba para atrás tanto el apartado técnico como sobre todo el jugable. Espero que me ayudéis a disipar las dudas. Un chiste, se abre el telón y se ve a un chico que le da calambre su portátil, ¿cómo se llama el videojuego? A ver, sorpréndeme. BioShock. Joder, ¿quién soltó ese chiste? Xio Belmont. Maneado 2 meses. Sí, tío, sí. Reíros, sí, hostia. Sí, Denis el Azul. Le dices, esto es risa falsa. Sí, no, zapal, sí, nunca sí, la sí. Había, nunca había oído tu risa es que, falsa. Es que soy polifacético, como, sí. Como la Wii U. Eres politónico. Denis el Azul dice, a ver qué tal el programa de hoy. Quiero saber qué opináis sobre opináis del juego. Quizás sea una compra de cara al verano. Y que no se me olvide, muchas gracias por la caja Solz. No sé qué voy a hacer con tanto juego. Y deja una imagen con la cesta y un mito modeste. La caja Solz ha llegado. La gran cesta de final de temporada. Sí. Bueno, PHF Cerami que dice Fate, Dúo Barrel Roll. Y deja un GIF del Mirror's Edge Catalyst. Yo dice, como vosotros sois de Coruña, vais a hablar de Star Fox, me parece bien, pero en esta ocasión os llevan ventaja como nintenderos de pro los vigueses, que son más fans de la saga Zelda, como demuestra esta imagen. Y está Zelda con una camiseta del Celta, que dice Zelda de Vigo. Muy bien, muy bien, muy guapa la princesa. Lisbeth, buenas noches. Hoy esperaba el análisis de Dark Souls 3, pues no, te has jodido. Lo que me hace suponer que, al no haberlo, ¿Tendremos especial Dark Souls? No sé. Están esperando que bueno, yo me juegue la saga para analizar el 3. Bueno, ya hablaremos próximamente. Ese tema ya tal. Sí, ya tal. Ya ese, tal. Ese tema es delicado, ¿vale? No hurgues en la herida, Lisbeth, joder. Eso, y la europea. Lo cierto es que no conozco demasiado Star Fox, así que estaré pendiente del análisis de hoy. Vamos a por ello. Duques 360 dice, buenas noches chicos, mi primer mensaje, bienvenido al foro. Bienvenido. Después de temporadas escuchándoos ya tocaba. A ver qué me comentáis sobre Star Fox, que estoy haciendo acopio de los imprescindibles de Wii U y tenéis poder absoluto en mi decisión. Un saludo. Luego conoceremos la opinión de sí. Oscar. Artoria 77 dice, no os quiero meter presión, pero de vuestro análisis depende el que siga alimentando mi Wii U. Aunque me da que me tendré que esperar que subáis el podcast, porque como siempre el trabajo vuelve a conspirar para que no os pueda escuchar hasta el final. Yo sigo leyendo hasta que no acabe la página. El trabajo es el primero, así que ya nos escucharás desde el podcast. Uno más, vale, Oscar. Uno más. Iba a decirle a Artorias, le doy un consejo. No alimentes más a la Wii U, véndemela a mí baratita. Joder, Caspar, tú criticas a saco Wii U y todas las cosas, pero luego es que es complicado. No le hagáis caso, joder, que pero es una tension gore. Es un falso. Sí, es verdad. Mira. También tengo una PS morta. Víctor, te voy a decir una cosa. Gaspar está salvando la Vita. La Vita ha repuntado en Japón por culpa de Gaspar. Gaspar es una de las tres personas. Ya tengo 10 juegos en físico de Vita. Madre mía. Pero si tienes un montón de juegos. Tienes más juegos en Vita que en la NES, tío. Pero tú, casi. A ver, callaros ya, hostia. Una más, Oscar. Último mensaje de la ronda. Dice J. Barty, saludos y Doom. Hacía unos fines de semana que no volvía por aquí. Y es que he estado de enganchada de juego. Pero de las siguientes no he sentido en mucho tiempo. Hoy, estando escuchando el programa en el que tratasteis Hitman, y qué rabia me da lo que comentáis, que muchos medios dan unas notas a juegos incompletos como si fuese la hostia solo por el nombre. Lo que comentabais de los Early Aces, joder, mi enganchada en Ark Survival Evolved. Sí. Echarle un ojo, por favor, si no lo conocéis, que dudo mucho que no lo conozcáis. Hombre, dinosaurios que, por cierto, y supervivencia, creo, es la hostia. Creo que era este año que por fin salía ya, dejaba el formato beta, creo que aún está en formato beta. Y creo que era que le faltaba poco ya para ser juego de verdad, que ya lo es a día de hoy, vaya. Sobre el tema de hoy, me da rabia que ya hablan de pésimo juego por los gráficos. Madre mía, la jugabilidad está en segundo plano. Bueno, escucharé vuestro análisis. No es un juego que me llame mucho, pero valoro las opiniones independientes como las vuestras y no comerciales como muchos otros podcasts, que ya me están defraudando mucho, dice. Bueno, hasta aquí el foro por ahora. Seguir posteando y luego volvemos. Ya sabéis que podéis postear en complejoanda.forex.net, nuestro foro oficial. Señor David, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar mi melodía favorita de la saga Star Fox, en concreto de Starwing para Super NES. Pues escuchamos un poco de música de Star Fox. Volvemos enseguida con Solz y no Solz. Oh. todos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate. Tú eres el No Sol. Y aquí seguimos en el Complejo Anda, el programa de radio sobre videojuegos independiente. ¿Qué pasa, David? Esta es música de Mega Man, que no lo parezca. Madre ¿qué mía. Es esto, tío? Mega Man, supuestamente. Supuestamente. Supuestamente. Mega Man. Haces bien de claro. Ya sabéis que podéis escuchar nuestro podcast todas las semanas en complejoanda.com, también desde iTunes y desde iVoox. Y os recordamos, si no estáis al tanto, que la semana pasada analizamos el Steam Controller y que ya se encuentra disponible el vídeo de análisis en YouTube, donde podéis ver cómo lo estamos probando in situ, en directo, etcétera. Tengo una queja formal en relación a eso. A ver, ¿qué pasa, ves? No usaste mis putos vídeos, tío. No los usé, tío. Mira que yo sufrí y me molesté en hacer zoom y en tu conclusión final y no lo usaste, es que, tío. Fíjate cómo se te va, que se lo tuvo que ver el rollo entero, casi entero, para poder terminar si usé esos vídeos. Pero no los pude usar, David, porque hubo un problema con esos vídeos y no me valían. Usaste los míos. No me valían por una cuestión de que no se podían utilizar. Ya te lo explicaré. Son cuestiones técnicas. La verdad es que me he enfadado y he presentado una queja formal en contra de ti. Bueno, vamos a seguir con... Espera. Vale, le remitimos tu queja al director del programa. Víctor, ¿qué vas a hacer con...? La queja de David. De las quejas me encargo yo. No te preocupes. No, contigo no me quejo. Bueno, tú eres peor que Ramos y Bolton. Ya sabéis que podéis ver este vídeo en el Complejo Anda TV, en nuestro canal de YouTube, donde tenemos además muchos otros vídeos como Nube en Dark Souls, Videoblogs, Jorge sobre ruedas, Oscar juega, etcétera, etcétera, etcétera. Os recomendamos que os suscribáis para recibir nuevo contenido de Complejo Anda en vuestra cuenta de YouTube. Estamos también en twitch.tv, el Complejo Anda, todo junto, plataforma que solemos utilizar para nuestros directos. Y ya sabéis que si nos queréis escuchar en directo, un día, a partir de las 10 de la noche, un día que sea viernes, podéis hacerlo de dos formas, desde Twitch, ya os lo dije, Complejo Anda todo junto, o a través de Radio Battletoads, la radio más tocha, brutal y acojonante del universo. O sea, Láser mierda. O sea, en comparación a Radio Battletoads, tú si estás escuchando Láser, tú si después de escuchar el Complejo Anda te pones Láser, eres un loser. O sea, hay que poner Radio Battletoads. Vamos a continuar con más plataformas. Estamos en Twitter, Complejo Anda todo junto, y también estamos en Facebook, el grupo El Complejo Anda. Por supuesto, estamos en Steam, El Complejo Anda, y somos mentores. Podéis seguir nuestras recomendaciones desde la tienda de Steam. Tenéis que seguirnos, tenéis que suscribiros. Más cosas, estamos también en PlayStation, en las comunidades de PlayStation, El Complejo Anda, podéis seguirnos y se pueden generar partidas interesantes en esta plataforma. Y ahora vamos a ver a quiénes tenemos conectados en nuestro chat. Complejo Anda todo junto en IRC Hispano. Tenemos a Artorias, Battlefield Juan. Un momento. Artorias, Battlefield Juan va a la Eurocopa. BD Radagast Unreal. Bono McCloud con rabo peludo. Joder, hostia. Bonoman es el clon de ese, del C. No sé qué es del C. Imagino que se le cortó o algo así. Sí. Tenemos a Burrocracia, a Chupa Chupa, yo te aviso, Dab1, Dante GTX, Denis el Azul, muchas gracias. Las gracias, Denis, sobre todo hacerlas a todos esos oyentes que han dado los regalos de la cesta. Y que además, tengo que decir una cosa sobre la cesta, que el envío, pues valió una pasta, hay que decirlo, valió pasta ese envío. Pero pudimos sufragarlo gracias a los donativos que hemos recibido a posteriori de gente en nuestra cuenta de PayPal. Así que muchas gracias a los que habéis donado, porque ha servido para que pudiéramos enviar estos paquetes a los ganadores. ¿Qué pasa, Gaspar? Iba a decir, tiene que dar gracias que yo llegué tarde ese día y no pude revisar la caja para llevarme las cosas valiosas. Tenemos más cosas por aquí. A DAP1, Dante GTX, perdón, ya os dije, el desenlace de un Solz. El desenlace de un Solz, qué épico es este nick. El zorro de las galaxias, Fenris 131, Gaspar Troll 0, Gaspar Fox 64, imagina ser albañil y pensador. Ah, eso es homenaje a manos a la obra. Sí, la verdad es que sí. Bueno, el actor que murió. Sí, que falleció el tipo que hacía de Manolo. Muy entrañable. La zorra de Miyamoto. Tenemos a Nave Velociraptor. Joder, Velociraptor ha vuelto, Jorge. Tenemos a Oscar. Explica este nick. ¿Puedes explicarlo, Oscar? No, me falta conocimiento. Te falta información, ¿no? Tenemos a Oye, que Dune sale viernes 13. Es que además sale viernes 13, David. Viernes 13. Va a ser el único viernes 13, cojo, bueno, de la historia. Sin duda. Sí, sí, sí. Tenemos también a Samantha Fox. A Solo en Casa PS2 Instant Soti. Es una referencia a la cesta de la mierda. Tenemos también a Star Grey Fox. Thoraz, una semana para el fin del mundo. Porque llega Doom. Waku Waku patrocina Star Fox Zero. Ese me gusta. Zeta Kropotkine. Y Zorra Estelar. También va por el tema de Star Fox, ¿no? Uh-huh. Y tal. Bueno, señor David, Solz, Indiana Solz. ¿Ibas a decir algo, Oscar, o me has interrumpido gratuitamente? No. Es que necesito el cable. Cosas de técnicas. Vale, pero no lo digas aquí en directo, dilo fuera de la antena. Bueno, hoy traigo... ¿Qué traigo hoy? Hoy traigo un sol de la hostia. Traigo un sol muy interesante, debo decir. Traigo un sol improvisado por Jorge, que va a decir a continuación. ¿Un sol? Sí. Lo que comentaste antes es un sol. No caigo. Esa memoria, carajo. No caigo. Cantante. Recientemente falleció. Ah, sí. Vale. Una cosa, has agregado ese no solo de manera dinámica. Esto, según es que te has encontrado en el programa. Es un contenido dinámico del programa. Exacto. Joder, David, tú has innovado, eres la hostia, tío. Un evento en tiempo real. Yo innovo sobre la marcha. Sinceramente, hostia. Y yo creo que no traigo nada más. Yo tengo un sol. Es un sol rápido. Lo que decía antes del tema este de las notas de Steam y tal. Ah, bueno, vale, sí, por supuesto. Yo siempre doy turno de palabra a cualquiera que quiera aportar algo a esta mi sección, ¿vale? Gaspi, Oscar, Jorge, Víctor. Cualquier persona que quiera mandar algo, nomagarroba@complejolanda.com, ya sabéis que estoy disponible. Audios, textos, lo que queráis. Que tenga relación con los videojuegos, por supuesto. Mentiroso, no muchas veces no me dejáis hablar malas personas. Bueno, en fin, ya, el otro que pide el cable y otro que se enfada. Bueno, vamos primero con este soldazo de la hostia y... Me voy a poner serio porque esto sí que merece cierta seriedad. Como comentó antes Víctor en relación al comentario de Denis, ya se han mandado las cestas de la mierda y de los soldazos. Y Denis nos ha mandado un mensaje de agradecimiento que os paso a poner ahora. Y en fin, ahí os lo dejo, ¿vale? Atentos. Hola, miembros del Complejo Holanda, y hola también a todos que colaboraron con la Caja Sol. Os agradezco mucho el regalo, me ha gustado. No sé qué voy a hacer con tanto juego. Algunos pretendía comprarlos, otros ya los tenía, y otros son para sistemas que no tengo, pero he jugado esos juegos y conozco a gente que no los ha jugado y ya no tienen excusa para huir. Yo les voy a decir, tienes que jugar a este juego, no lo tengo, ¡toma! Y se lo doy, con lo cual es un sol con todas palabras. Muchas gracias. Y bueno, tengo pendiente ponerme en contacto con vosotros para organizar algún concursillo, porque leñe, no puedo recibir tanto y no daros nada, que ahora tengo yo las ganas de dar. Y tengo ahí unos códigos de cosas que me sobran, de cosas que me tocan, repes y de algunos bundles. Y sinceramente quiero repartir yo también. Espero que esas instrucciones os sirvan y estéis de acuerdo para organizar un concurso así, que no os quitaría mucho tiempo de programa y ya lo gestionaría yo a través del foro, porque se haría a través del foro, pero vosotros tendréis que hacer vuestra parte en el programa, que no os llevaría casi nada. Y bueno, muchas gracias y ya os contaré. Bueno, gracias Denis por el mensaje y debo decirte una cosa, realmente las gracias es para la gente que envió los juegos, eso es la puñetera verdad, es decir, juegos muy buenos, o algunas auténticas joyas, ya sean juegos buenos o juegos de mierda, detalle de mandar juegos, la verdad es que nos abrumó, no esperábamos tanta cantidad y es la gente que se ha molestado en enviar los juegos, nosotros somos simplemente el mensajero y ya está, el mérito es de la gente que ha enviado y eso debe quedar claro. Y te digo una cosa, David. Eso ha generado escuela porque últimamente recibimos a nuestro email en contacto@complejolanda.com muchísimos mails con códigos para juegos de Steam y todo eso para sortear aquí en el Complejo Landa. Y joder, la verdad es que se agradece mucho eso porque gracias a eso podemos hacer muchos concursos, podemos hacer muchos sorteos entre la audiencia y siempre hay quien que va a disfrutar de esos juegos, ¿no? Lo cual, pues, joder, a mí, sinceramente, me parece una cosa maravillosa. Sin duda, Víctor. Y bueno, un detalle para que os deis cuenta, bueno, tú Víctor tampoco estabas, para que os deis cuenta de la magnitud de los juegos que se enviaron. La cesta de los Sol pesaba casi 9 kilos. 9 Joder. Kilos de juegos, Que no es la, moco de pavo. La cosa 9 está... kilos de juegos. Sí, pero una cosa quería comentarle a Denis, estamos al tanto del mail que nos has enviado. Yo esta semana he estado muy ocupado, no he podido ponerme directamente con ello, pero intentaré ponerme cuanto antes con ese asunto, así que no te preocupes que habrá sorteo. A ver, luego os van a notificar un cambio en la edición de copia donde tenéis que enviar las keys. Os lo doy yo después, no os preocupéis. Iba a decir, cabrón. Dentro de la cesta, porque os hagáis una idea, incluso había alguna edición coleccionista relativamente cara. Yo recuerdo una tocha blanca con... cuando salió la coleccionista de con todos los héroes. Fue en otra. Aquí había un DJ Hero, si mal no recuerdo. Pero bueno, que aún así iban juegos muy buenos. Y códigos también de juegos, códigos. Exacto. Que, joder, que eran unos buenos códigos. Aparte decidimos, claro, la cesta de la mierda, había mucha mierda, o sea, la gente hizo muy bien su trabajo. Pero también decidimos separar los códigos, repartir los códigos para que también el hombre que se llevase la mierda tuviese pues un cierto nivel de calidad, ¿no? Para compensar. Y lo que decía antes Oscar, la cesta del sol pesaba 8 kilos, no 8, 9 kilos. 9, 9 y pico. Le llegó, sí. Lo que dice David, nos llegaron bastantes dos folios de claves de juegos buenos y muy buenos en algunos casos. Y claro, como en la cesta de la mierda vimos que había por lo menos 4 o 5 High School Musical, decidimos, bueno, mira, este se va a llevar mucha mierda, así que como compensación también le metemos unas claves de juegos guapos porque se lo merece. No puedes llenar la casa con tantos putruños y bueno, yo creo que así queda bien. Queda bien porque tiene la mierda, pero así es agridulce. También tiene un detalle molón, ¿verdad, David? Sin duda, hay que compensar un poquillo. Y nada, Denis, yo en lo personal me alegro lo que hayas sido tú, entre otras cosas porque es un fiel seguidor desde hace ya muchos años, ¿vale? Y me alegra que una persona que nos sigue desde hace tanto tiempo pues tenga su recompensa. La suerte se ha aliado con él y yo estoy contento por ello. Así que son tus juegos, evidentemente haz con ellos los que creas conveniente. Si quieres un poco devolver el favor a la gente que manda los juegos, me parece perfecto. Son tuyos y sortéalos o déjalos o lo que estimes oportuno, ¿de acuerdo? Y el tema del concurso que ofreces, pues como ya te dijo Víctor, no hay ningún problema, lo ofreceremos en el foro y perfecto, ¿vale? Así que en ese sentido, muy bien. Bueno, vamos a pasar ahora. Bueno, antes de nada, Jorge antes estaba cabreado. Cuando Jorge se cabrea, es complicado ver a Jorge cabreado, no suele cabrearse. Es verdad, es verdad. Pero ha vivido algo que le ha molestado bastante en relación a cierta saga indie. Sí. Que quiero que comentes, Jorge, tienes total libertad, puedes expresarte pues como sí. quieras, con tacos, con insultos, tienes total libertad. Vale. Bueno, como sabéis, los juegos AAA, sobre todo los juegos que más venden, los que más están dirigidos a las masas, suelen hacer en sus lanzamientos intentar incluir un cúmulo de cosas mainstream, de cosas que están de moda, para vender mejor el producto. Esto es una cosa que llevamos viendo años. Se ven las películas, se ven todas partes, y los juegos no son menos. Y la verdad es que me ha tocado mucho los huevos el tema de el Modern Warfare nuevo. El nuevo juego, el nuevo Call of Duty, que tiene un tráiler así futurista y tal, que bueno, te puede gustar o no el juego. A mí no me dijo mucho el tráiler, pero hay mucha gente a la que sí. Pero a mí lo que me tocó los cojones de ese tráiler es la música. Es la música porque era un remix de una canción muy famosa de David Bowie. Y yo estoy convencido, y esto es así, yo estoy convencido de que no sería una canción de David Bowie si no hubiera palmado. Si no hubiera palmado... Pues igual sí, No, estoy completamente convencido a mí de que David Bowie no saldría en un puto Call of Duty si no fuera porque ha cascado y porque estuvo de moda ponerse un avatar en Facebook con David Bowie y mierdas así. Y yo te digo una cosa, yo dudo mucho que David Bowie quisiera salir en un puto Call of Duty. Pero, porque un tío brutalmente antibelicista salir en un puto juego que va de matar... Sí, lo dudo muchísimo, vamos. Y me podéis decir, va, es que David Bowie es muy famoso, puede salir en cualquier cosa. Sale en Metal Gear. Metal Gear salió antes de cascar. Pero, ojo, la aparición que tiene en Metal Gear es mucho más simbólica de o sea, me refiero, está muchísimo, muy premeditada la aparición de David Bowie en Metal Gear. O sea, es parte de la narración del inicio del juego, ¿no? Pero... Y antibelicista también. Exacto. Ah, eso no tiene nada que ver. No, pero ese es el mensaje de Metal Gear. Ojo, ese es el mensaje de Metal Gear. De todos los Metal Gear. Y los Call of Duty también son antibelicistas. Sí, sí. Porque te bajas todo. Es que la guerra es mala. Matas para evitar que mate a otro. Yo lo que digo es. Lógica aplastante. Yo lo que digo es que, mira, en el anterior, no sé si el anterior o el anterior o el anterior, porque como ahí salen muchos, ponían a Rihanna. Que en ese año Rihanna había tenido un año cojonudo. Y dijeron, vamos a meter a Rihanna porque vamos a vender muchísimo más metiendo a esta tía. Un trailer con esta tía. Otro año metieron a Kevin Spacey porque había cuadrado que, bueno, que salió en House of Cards, tuvo mucho éxito, lo petó y dice, vamos a meter a Kevin Spacey y que haga de Kevin personaje, Spacey ahora mismo es lo más. Y que haga de personaje cabrón, como en House of Cards, porque eso nos va a dar tal. Entonces, a mí me parece que es totalmente, o sea, sigue esa lógica del oportunismo de Activision con este tipo de cosas. Hombre, y me toca los cojones, sinceramente. Me revienta eso. Y además el tío está muerto, tío. Un puto respeto. Es un poco oportunista. Es más, yo diría que Activision mató a David Bowie. Yo estoy seguro de que estuviera muerto vivo, Space Oddity iba a sonar en ese tráiler. Pues yo no. A ver. Ni de coña. A ver. Ni de coña. Primero, el tema de los derechos musicales, yo creo que, en cierto modo, Activision contrataría con la discográfica de Bowie y ya está. Creo que Bowie, aunque estuviese vivo, poco tendría que decir en ese sentido, ¿eh? Que es oportunismo, sí, Jorge, sí. Pero diría, mira, no quiero... No, está claro. Igual ellos lo ven como un homenaje. Está claro, pero ¿y quién te dice que los derechos ya no son de Vivendi? Yo estoy convencido y dijo, úsalos. De que es porque cascó este año. Pero vamos estoy a ver. Convencido, pero al 99,99%. Que sí, Jorge, está claro. Pero, por ejemplo, en la siguiente edición de los Oscar seguramente también harán un homenaje a David Bowie. Es oportunismo. Sí, pero es que los Oscars no te quieren vender los Oscars. Sí, no, que va. Bueno, que no. Ojo. ¿Cómo que no te quieren vender los Oscars? Cuando ves los Oscars, pagas pasta. No. Publicidad. Si lo ves legalmente, sí. A ver, de hecho... Porque estás hecho, pagando salió, una plataforma. De hecho salieron los Oscars, pero salió en el momento en el que salen toda la gente que ha palmado ese año y tuvo su medio segundo de salir. Pero nada más, ¿eh? No hubo una cosa muy exagerada. En los MTV Awards y esas mierdas, seguro que sí. Y no fue Lady seguro Gaga que sí. La que interpretó un tema de Bowie. En los Oscars. No, los Oscar no, en otra celebración sí, de la hostia. Claro, pero es, joder, es tema de la música. O sea, es el tío era una figura de la música y sí. Se le hace un homenaje. Ahí es lógico. Pero en el puto juego, para venderte el juego, tío. Para vender medio millón de copias más, sacarte la puta. Sinceramente, ver, Jorge, tío, sinceramente, un Call of Duty no necesita una canción de David Bowie para vender. Y menos con esa temática, porque Space Oddity no hace referencia absolutamente a una puta mierda de lo que se quiere simbolizar. Tienen en el título la palabra espacio y ya es suficiente. Es suficiente. Vamos a ver, yo estoy de acuerdo con Jorge, es oportunismo. Pero se le puede reprochar desde un punto de vista ético, pero ya está. Pero otros años... Y yo lo estoy reprochando desde el punto de vista ético. Si hice una canción de Amy Winehouse, pues... Otros años usaron... Si Amy Winehouse hubiera palmado este año, la iba a poner. Joder, pues claro que sí, tío. A ver, otros años usaron canciones de Rolling Stones. ¿Es oportunismo también? No, pero es que justo sale este año porque palmó, joder. La que tú dices tiene sentido del momento en el que sale. Tú eres de Black Ops 1. Sí, pero no estoy hablando. Pero es que también han salido alguna canción de Rolling Stone en los trailers. Pero Oscar, es más, cada vez que sale un GTA no tiene un montón de canciones famosas. Sí, cada vez que sale un Call of Duty tiene una canción famosa de turno. Oye, pues yo quiero que suene Aqua en el nuevo Call of Duty, a ver si me. A ver, estamos hablando seriamente. Pues sale en Beauty Call el Aqua. Yo solo digo eso, me parece de un oportunismo muy rancio. Y me dio mucho asco escuchar eso. Y me tocó los cojones. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo, Jorge, pero se puede reprochar desde un punto de vista ético. Yo creo que esto es una práctica normal, habitual. Yo lo reprocho desde el punto de vista ético. No tendría otra manera de reprocharlo. Pero eso, pues me pareció un poco asqueroso. Oye, Jorge. Me revolvió las entrañas eso. ¿Y tú crees? ¿Tú crees que ya que los Call of Duty aprovechan el momento, cosas que están de moda, habrá un Call of Duty ambientado en el Complejo Holanda? Muy probablemente. Pero cuando palme alguno de aquí. Y pues podemos hacerlo ahora mismo, si queréis. Una boda roja aquí improvisada. Spoiler. Yo soy Rose Bolton y Gaspar es mi hijo. Bueno, vamos a seguir con el programa, que se nos está yendo mucho la olla. Sobre todo a mí, lo siento mucho, no sé qué he tomado. Hoy no comí nada raro. Lentejas, no sé. Pero no son como las de Oscar, son mejores. Peores, si no sabes. Pero tenía chorizo y el tuyo no. Así que tenían, joder. Pero no fuiste capaz de comer después de lo de ayer. ¿Eh? No fuiste capaz de comer. Tengo que sobrevivir, coño, y crecer. Bueno, os traigo otro no sol importante, me pongo serio. De un usuario de nombre Nilsson, José Trejo Rey. Así que Nilsson, muchas gracias. Ah, sí. Ese, si no me equivoco, es Brutal Vomit. Ah, Brutal Vomit, vale. Es que no puso aquí su nick. No lo localicé, igual lo puso, pero no me di cuenta. Bueno, un mensaje muy interesante. Creo que os le va a interesar. A mí también me interesa. Una reflexión que yo creo que merece la pena interiorizar y debatir sobre ella. Hola, David. Te escribo para expresar mi punto de vista de la ola de odio de parte de los jugadores que está tomando cada vez más fuerza en la industria de los videojuegos. Jorge, y esto tiene relación con lo que acabas de hacer. En el cine trailer de Call of Duty Infinity Warfare, probablemente no sea el juego más esperado ni mucho menos, tener el impacto de los juegos de otras compañías como Rockstar, Naughty Dog, etc. No puse ID Software, pero lo añado yo. Que ya sabemos que hacen obras maestras que trascenderán. Que trascenderán con el paso del tiempo y que siempre están en los top de videojuegos. Sin embargo, apenas anunciándose, recibe todo el odio y desprecio como si se tratase de un anuncio de un dictador. Y nosotros somos la resistencia de los Stones. Es difícil para mí entender esto. Y a la vez temo por el camino que va la industria. Si anuncios como esos terminan enfadando a los jugadores, hasta un punto de causar un ruido exagerado en las redes sociales. Recientemente verifiqué las visitas que tiene el vídeo en el canal oficial de YouTube. Y van alrededor de los 8 millones de visitas, entre los que hay 182.000 me gusta y 340.000 no me gusta. Yo creo que si pusiesen además una opción de me cago en tu puta madre Activision, tendría 2 millones. ¿Dónde está la ofensa de Activision? ¿Dónde está el engaño? ¿Por qué no esperar a salir el juego para hacerse una opinión al respecto? Joder, yo lo estoy viviendo, Dios santo. Entiendo que si un jugador no le gusta la saga o está cansado de la misma, lo que debe hacer es no comprar el juego, no apoyar sus campañas, entre otras cosas, sin causar perjuicio a la compañía, que es lo que veo que están haciendo los jugadores. En fin, un saludo a todos los miembros del Complejo Holanda y deseándole a ustedes lo mejor en su podcast. Muchas gracias, Brutal Movit. Y yo esto llevo diciendo muchos años, Oscar, y tú lo sabes, yo defiendo esta postura. Yo creo que a veces en esta vida, algo malo, ojo, parezco Pedro ahora mismo, en esta vida algo malo, lo peor que te puede pasar es tener éxito, y tener mucho éxito, y tener varios años éxito, porque el éxito genera envidia en la gente. No solo genera envidia, genera el deseo de que la cagues, de que la jodas, y cuando la jodas la gente es feliz con tu fracaso. Luego te dan pena y dices, ojalá remontes, hijo puta, pero me alegro por tu fracaso. Así es la gente, y un Call of Duty pasa igual. Yo siempre lo diré, lo defenderé. No hay Call of Duty malo. Bueno, Ghost es un Call of Duty regulero. No hay Call of Duty malo. Tiene la gran virtud de mantener un nivel de calidad bastante bueno. Bastante bueno, bastante decente. Call of Duty 3. Y digamos que la moda de criticar el éxito, la moda de criticar pues juegos que se han convertido pues en anuales y que tienen una serie de ventas casi diríamos aseguradas, genera en la industria, tanto por parte de desarrolladores, visteis lo que pasó con DICE, ¿no? Que dijo, sí, eso sí que estuvo totalmente fuera de lugar. Exactamente, eso. Jorge, está feo que un compañero haga eso, porque son compañeros, a fin de cuentas, todos estamos en el ya mismo barco. Ya pidió perdón, de todas maneras. Bueno, bien, perdón. Pero, sí, pero pidieron perdón porque, como el rey, porque ¿no? la gente se ha hecho sí, encima. Sí, presión popular, correcto. Porque si no lo decía una mierda. Correcto. Tanto por desarrolladores como por jugadores y usuarios. Y estoy a más seguro que mucha de esta gente que votan a No Like o Activision, me cago en tu puta madre, o estoy hasta los cojones Activision, irán el día 10 de noviembre o cuando salga este Call of Duty y lo comprarán, vamos, perdiendo el puto culo. Es el doble rasero, es el deseo de fracaso ajeno y es, en fin, la condición humana, Oscar. Yo estoy que lo gordo, tío. Ya te digo. Deberías dejarme a mí. Ahora voy a acabar yo de... Venga, Oscar, sé que vas a estar de acuerdo conmigo. Sí, habla. Totalmente. Aparte, no es ningún secreto que a mí me gustan los Call of Duty. Hay una cosa que siempre me ha llamado la atención. Es decir, la gente lleva desde casi Modern Warfare 2 quejándose de que los Call of Duty son siempre lo mismo. En cierta manera, ahora mismo se están arriesgando bastante con Infinity Warfare porque es bien adentrado en el futuro y tenemos incluso, casi yo diría, por lo visto en el tráiler, que casi todo el desarrollo del juego va a ser en el espacio o en otros planetas. Pero son naves espaciales. Por eso te digo. Es espacial. Por tanto, ya están innovando en algo. Es cierto que a lo mejor la gente está cansada de guerras del futuro, guerras del presente. Y de superespaciales también un poquito. Pero es que en su momento, la gente está cansada de guerras de la Segunda Guerra Mundial. O sea, Oscar, es cierto que no, Oscar, se puede contentar a todo el mundo. Lo que critico yo en este caso, a mí el tráiler me pareció un meo auténtico. Trailer, pero lo que el tráiler yo... probablemente sea el peor tráiler de la historia, Oscar, de un Call of Duty. Lo que critico yo es que cuando Call of Duty era de Segunda Guerra Mundial, ¡buah! ¡Qué jugazos de Segunda Guerra Mundial! Cuando pasó a Guerra Moderna, ¡buah! Súper innovador. Pasó a Guerra Moderna, tremendo. Esto no lo teníamos en ese momento. Y ahora pasa Despacio, que bueno, ya tenemos 10.000 millones de juegos iguales. Pero es que si te fijas, pero no Call of Duty, si te fijas, han ido aumentando la época sucesivamente en cada decir, Call of Duty. Lo que te quiero decir, Oscar, es que realmente juegos de corte espacial no suponen nada. Por ejemplo, me hablas del Battlefield 1, que acaban de mostrar, y digo, hostia, esto sí que es nuevo. Nadie ha hecho un juego así, a mitad de la Primera Guerra Mundial, de esta manera, ¿no? Tan espectacular, tan tal, tan este estilo, ¿no? Entonces, eso sí me llama más. Yo creo que el problema, más allá de la temática o que salga uno anual y sus portadas genéricas y aburridas, yo lo juzgo así, los juegos. portadas genéricas y aburridas, es el hecho desde que salió el primer Modern Warfare en el 2006. Siete, vale. Han salido 9 juegos más. Sí. ¿Y qué? Joder, la gente se cansa. Es un juego por año. Pero se cansa la gente que no los juega. No. Sí. El problema es que se cansa los fans. Porque bueno, las novedades. Las novedades en el multi, quitando el mapa, son escasas. Escasas las novedades. Gaspi. ¿Pero qué estás diciendo? Espera. ¿Se nota que no has tocado el multi, Oscar, de un Call of Duty desde hace mucho tiempo, Oscar, o nunca? Oscar, es fácil debatir eso. ¿Sabes cuál es el Call of Duty más vendido de la historia? El Ghost. El, ¿no?, Modern Warfare 3. Pues. ¿Y cuántos años hace que salió? Yo creo que va. Cinco, Black menos, Ops. No. Black Ops 3 lo va a superar, me parece. No, espera. Black Ops. Mira, salió en 2012 Modern Warfare 3, si no me equivoco. Joder, 4 años. Pero es que lo que está diciendo no tiene sentido. Porque, mira, Modern Warfare 1, World at War, Modern Warfare 2, Black Ops y Modern Warfare 3. Fue el quinto que salió. El quinto. Debería haber un cansancio notable, ¿verdad? Pues ha sido el que más ha vendido. Y de hecho, ¿entiendes, Gaspar? Es que se cae por tierra tu argumento. Que puede que tenga razón. Yo, por ejemplo, soy una persona que ahora mismo está agotada de Call of Duty. Joder, es que 9 juegos o 9 años. Pero es que es una cosa mía. Es decir, pero puedes pasar de comprarlos. Claro, es una cuestión mía. No estoy diciendo que la hacen peor o que. No, sencillamente estoy cansado. Pero no me parece mal que saquen un Call of Duty al año. Pero te vuelvo a decir, o sea, tu argumento es fácilmente rebatible. Porque el más vendido es precisamente el quinto de entre esas. Y aparte escala. También influirá. De hecho, el último está al alza en cuanto a ventas. Aparte, bueno, también debe influir la gran evolución gráfica de la saga. Que bueno, es pues notable, sí, entre cada título, ¿eh? Ya son otras cuestiones, Gaspar. Tío, si estás en ese plan, por mucho pero que digamos... una cosa es que estés cansado y otra cosa es que... ¡Joder, qué mierda! Quiero que fracase, quiero que se la peguen. Bueno, tío, pues sí. Pero está bueno, cansado. Es un puto amargado. Hay que continuar, señor David. Se mide pelo un pelo. Vamos a ir con más sol. Si solo una cosilla. Bueno, voy a... Por cierto, Gaspi, Doom también significa perdición, ¿vale? O maldición, o estar hecho una puta mierda, ¿vale? Aporto más significados o más, sí. Sigue buscando. Y por último, en relación a Doom, por eso me ha venido un poco la memoria. Esta semana descubrí una cosa brutal. Brutal de Doom. Brutal, todo brutal, todo es brutal. Mira, todo es brutal. Mira, si tú eres la caja de Doom y si te rompes esa pestañita, ¿sabéis? Que donde metes los discos, ¿plus? Esa especie de blur, ¿sabéis lo que digo? Mira, si se te rompe, que jode mucho. Esa cosa rota es la hostia, porque es de Doom. ¿Entiendes? Pero lo que iba a decir, he escrito una cosa brutal. Al parecer, bueno, ya han dejado permitir a varias webs que publicasen. Dejado permitir. Perdón, es que me pongo nervioso con Doom. Han permitido que varias webs publicasen material sobre el juego, material audiovisual, gameplays y demás. Y se ha descubierto que, ojo al dato, cada nivel de Doom, bueno, cada nivel, no sé si exactamente van a ser niveles separados o va a haber una continuidad, en fin, como al estilo Doom 3, no sé exactamente cómo va a ser. Pero el caso es que cada nivel o barra cada fase o cada lo que sea va a tener un guiño a los Doom clásicos en forma de habitación que imita el estilo de los Doom clásicos. Cada fase. Como en Rage, en aquellas habitaciones parecido. Secretas. Parecido, en Rage eran simples Easter eggs. Hmm. Pero aquí va a ser al estilo de Wolfenstein Old Blood. Oh, son... Porque cada nivel tenía no otro nivel ambientado en Wolfenstein 3D clásico. En este caso no va a ser así tan tocho. Sencillamente habrá habitaciones que tengan el estilo gráfico de los Doom clásicos, pero encontrarás enemigos que, digamos, que estén con el filtro actualizado. O sea, los enemigos que vas a encontrar en el juego. Pero insisto, cada nivel va a tener su secretillo en forma de pues homenaje a los Doom clásicos, cogiendo fragmentos de los niveles de los... Bueno, del primer Doom en este caso, al menos lo que vi yo. Pues a mí me gustaba el detalle de Rage, que cada vez que cargaba un nivel o tal, era un homenaje a los clásicos. ¿Cuál? El Rage, cada vez que cargabas un nivel o empezabas una fase, era un homenaje a los clásicos. Ah, tú dices por la carga de texturas. Por la carga ¿no? de texturas, joder. Pero precisamente los clásicos no tienen ese problema. Esa coña por eso es una... digo por cómo se veía el juego sin texturas. Gaspar, esa coña es una puta mierda, tío. No tiene sentido ninguno. Ahí has fallado, tío. Y tu sentido trolesco te ha fallado. ¿A qué te pago el PC? No, págalo, ya ves tú. No. Se jode la gente, yo no, da igual, yo con mi vida perfectamente. Pues ya sabéis, Doom, con esta pequeña inclusión, va a ser el juego del año. Pero eso es lo interesante, dos más. Voy a, David, voy a explicar rápidamente aquello que dije que iba a explicar. El asunto de lo de las notas de Steam que ha cambiado. Venga, te doy paso. Las notas de los usuarios en Steam han cambiado. Ya sabéis que podíamos, pues... puntuar de forma positiva o negativa o hacer, incluso añadieron hace un tiempo, puntuación trolesca, tipo broma, ¿no? Para la gente que quiera ponerle un negativo, pero que en realidad sea de broma, ¿no? Y cosas así, ¿no? Lo hicieron porque mucha gente troleaba y entonces dijeron, va, pues vamos a hacer una herramienta para trolls, porque si no, esto no tiene sentido, la herramienta, ¿no? En sí. Bueno, en todo caso, ahora en Steam dan prioridad a mostrarnos en pantalla las reviews más recientes del juego. ¿Por qué? Porque hay videojuegos que salen al mercado y a lo mejor salen con unas características y no reflejan el estado actual de esos juegos pasados unos meses cuando ya han tenido parches para mejorar, para mostrar lo que verdaderamente son esos juegos, ¿no? Esto también influye, por supuesto, en los early access. Es evidente que un early access que acaba de salir no es lo mismo que un early access que lleva 2 años y que ya está a punto de su lanzamiento oficial, ¿no? Entonces, pues por esta razón han añadido esto y han agregado un par de cosas más. Lo primero es que ahora, arriba de todo de la página de cada juego que vayamos a comprar, nos va a venir un porcentaje de el porcentaje de votos positivos que que tiene el juego, ¿no? El porcentaje de votos positivos. Y de ese porcentaje nos van a decir cuántos de los votos son de los últimos 30 días, para que se vea cuántos son recientes, y cuántos no son de esos últimos 30 días. ¿Por qué? Para que tú puedas valorar, en cierto modo, la evolución de ese juego y si el estado actual de ese juego te es bueno o no. Si el estado actual de ese juego merece la pena o no comprarlo. Así que a mí me parece una herramienta muy buena. Es, yo creo que el sistema de puntuación de usuarios más dinámico que hay. Es incluso mejor que de Metacritic, que es bastante, bastante ortodoxo, ¿no? En el sentido de que votas y ya está, ¿no? Y, joder, pues me parece muy guay y... Cada vez más la tienda de Steam es más práctica para comprar. O sea, yo últimamente me fío más de las reviews de usuarios de Steam que de reviews que me encuentro por páginas web y cosas así, sinceramente. Porque ahí ves un montón de gente que se curra las reviews, gente que trolea, gente que tal. Pero digamos que tienes, lo tienes todo en el mismo sitio y es cómodo. Te simplemente el de ver las horas que alguien ha jugado y ver el análisis que le ha hecho ya te llega. Y además las horas son las horas tal cual, es lo bueno que tiene. Tú no puedes variar eso en Steam, así que eso es lo que va a misa. Y eso me parece una cosa cojonuda. Bueno, ahora sí, señor David, si te parece bien, nos vamos ya con el análisis. Vale. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Y hacía mucho tiempo que no teníamos aquí en el Complejo Landa un juego de Wii U. Es agradable recuperar una plataforma de Nintendo para la sección análisis. Y tenía que ser de una franquicia esperada, una franquicia que lleva tiempo... muerta. Sí, tiempo muerta para Nintendo. Si no me equivoco, la última entrega fue para 64. No, porque 3DS. Salió... 3DS. Es cierto. Star Fox 64. Un remake del 64, curiosamente. Porque... Para GameCube salió un juego que era un spin-off. Que no, era perdona. Salió Star Fox. GameCube no tuvo Star Fox. Vete a la mierda. No tuvo ningún Star Fox. No. Vete a la mierda. Tuvo Star Fox Adventures, que era que lo hizo Rare. Era un juego otro, de aventuras. Y otro Namco Bandai, ¿no? Sí. Que no, es el nunca existió. Star Fox Assault, que está bastante bien. Tiene el problema de las fases de ir a pie y todo eso, pero era, estaba bien. Tenía un buen control y era un buen juego. Por cierto, Víctor, Xenoblade. A mí me gustó, Gaspar. ¿Cómo va a tener un buen control? Si las fases a pie eran... Era... Dios... Si tú no lo jugaste, Gaspar, joder. ¿Viste la carátula? Bueno, soy atroz. Soy mucho más fan que tú de la saga. Oscar, y era una mierda pinchada en un palo, si eres, tío. Eres un atroz ese juego. Oscar, vamos Gaspar, a irnos pero... con Star Fox. Sí. Bueno, ¿os acordáis cómo se presentó Star Fox Zero? ¿Os acordáis aquel anuncio? Sí, podemos llamar anuncio. De un Miyamoto con un mando de Wii U en las manos y por detrás una pantalla borrosa que supuestamente era un campo abierto y un Arwin de Star Fox, una nave de Star Fox. Me recuerda mucho a Mass Effect 1, sí. Con las fases de macro, sí. Cállate la boca. ese pseudo anuncio de, a ver, Wii U no está muerta, estamos haciendo cosas, mirar, tenemos un Star Fox borroso detrás. De momento no os enseñamos nada, pero lo estamos haciendo. Me recuerda como cuando se anunció en una rueda de prensa de estas de E3 fuera de la conferencia el Pikmin 3, ¿os acordáis? Sí. Estamos haciendo Pikmin 3, pues básicamente fue lo mismo con Star Fox. Pero habían enseñado un esquema jugable súper básico de lo que iba a ser el juego, ¿no? Una navecita y un fondo. Sí, sí, vamos, nada, y súper borroso detrás, o sea, sí, sí. Tenemos Star Fox 0, en realidad no tenemos nada, pero nada. Estamos vendiendo humo. Y de hecho, Oscar, es preocupante, porque yo creo que Nintendo fue de las primeras veces que enseñó algo cuando no tenía nada que enseñar. Correcto. Antes, leyendo el foro, varias personas estaban expectantes de lo que podía dar de sí este análisis para saber si se compraba Star Fox Zero o no. Star Fox Zero ha salido así, gracias a su, y digo así entre comillas, gracias a su, digamos, tormentoso desarrollo. Ya sabéis que lo empezó a hacer Nintendo en plan, bueno, tenemos una futura consola ahí, vamos a volcarnos en esa consola y, bueno, para que los de Wii U sigan teniendo juegos, pues vamos a dejar a tres personas que hagan Star Fox Zero. Los becarios, ¿no? Bueno, en fin, sabéis que al final el desarrollo pasó a Platinum Games, pero vamos, yo creo que Platinum Games cogió lo que tenía Nintendo y lo acabaron sin aportar a prácticamente nada propio de ellos. Y bueno, pues debido a este desarrollo un tanto tormentoso, pues Star Fox ha salido como ha salido. Y para que os hagáis una idea de lo que va a ser el análisis, luego profundizaremos más en cada apartado. ¿Qué vas a, Gaspar? Nada, yo quería comentar un par de cosas, nada. A los que nos guste la saga, yo creo que viendo las ventas, que hoy estuve cruzando las ventas entre América, Europa, creo que no ha llegado a vender ni 100.000 todavía. Pero es que lo de las ventas tampoco es indicativo espera. Nada. Nintendo... Ha enterrado, no veremos un Star Fox en 15 o 20 años, pero fijo. ha enterrado la saga vilmente. Otra cosa, gracias Miyamoto por la doble cámara y bajar los gráficos y tal. Y otra cosa, ¿Me estás spoileando? Platinum o estuvo pidiendo el estuvo pidiendo desarrollar un Star Fox un año y medio antes de que presentaran esa mierda de teaser en que parecía el de Super Nintendo. No era un teaser, o aquello. Lo que fuera, eso que el pavo se inventó y dijo, mira, un Star Fox. Joder, tienes un estudio de primer orden. No, sí. Está pidiendo una franquicia en que la tienes enterrada. Joder, pues déjaselo, cojones. Que es un estudio brillante, dale. Dale mano libre para hacerlo. Bueno, vamos a yo si queréis sigo o sigue Gaspar. No sé. Yo tengo que replicar a Gaspar. Tío, es que macho, es que esos son prejuicios, tío. Totalmente. O sea, macho, espera que os cargue su argumentación, que a lo mejor coincide con la tuya. A ver, pero no, no. Trabajando yo iba a comentar lo de Gaspar. Sobre mira, todo lo de Platinum. Sí. Pero son unos cracks haciendo arcades. Pero estás hablando en la franquicia. Estás hablando en base aparcada en un cajón. Dásela, joder. Pero es que yo estoy con más. Creo que Platinum llegó del desarrollo de Star Fox cuando solo faltaba coger el disco y meterlo en la caja. Prácticamente. Sí, joder, macho. Pero por eso digo. Pero ya creo que antes de acabar Bayonetta 2. Sí. ¿Quién es el jefe de Platinum? No sé el nombre. Camilla, jefe de Platinum. Camilla no. Ya comentó, ya dejó en alguna ocasión que le encantaría trabajar con Star Fox. Tienes a ese pavo que es un crack, que sabe hacer arcades de puta madre, y tienes la franquicia guardada en un cajón cogiendo polvo. Pero él coño, estaba con el déjasela. Estaba con Scalebound y Nintendo tenía la premisa de sacar Star Fox ya. Gaspar. Además, estás hablando en prejuicios en base a un juego que no has jugado, tío. Déjame acabar el análisis y después ya hablarás. Ya te escuché antes hablar. Ya por último. ¿Qué tío, macho? Ya por último, tío, pues yo sinceramente creo, tengo la sensación de que la alternativa era retrasar Star Fox a lo mejor un año más un año o para NX más. Directamente. Claro, pero es y que la gente lo hubiera quemado. La alternativa era haberle dicho a Platinum cuando te pidió la franquicia. Mira, toma. Lo que empieza mal. Me haces un prototipo. Sí. Me vale. Gusta y ya está. Pero y metes a Miyamoto en la nevera, que no se acerque. Pero eso desde el principio. Esta gente vio que el desarrollo no iba bien y llamaron a Platinum para que lo arreglase dentro de lo posible. La próxima vez, que lo hagan desde el principio. Mi pregunta es, y es una pregunta que haría Oscar y veremos a ver qué conclusión. Esto parece la sección de noticias, si queréis sigo. Si no, te voy a hacer esta pregunta y ya puedes seguir. Lo que mal empieza, mal acaba, Oscar. Te lo voy a contestar ahora en un análisis que he hecho. Y que, no sé, si me dejáis expongo. No, a ver, la primera toma. Sí. Joder, qué pesado. La primera toma de contacto con el juego es bueno. Es bueno porque empezamos en una fase como las de siempre, es decir, un juego on rails en el que tenemos un manejo clásico del juego como han sido hasta ahora los Star Fox. Es decir, con el stick izquierdo controlamos tanto la cámara como el apuntado, y es un juego que en esas fases pues divierte bastante porque están bien hechas. Yo debo decir que lo he probado, en casa de Oscar, me dejó jugarlo, y Oscar no suele dejar jugar a la gente en sus consolas. Me pasé la primera fase, bueno, creo que la primera. ¿Cuántas son en total? ¿Cuántas fases son? ¿10? Pues son 1, 2, 3, como unos 8 o 9 planetas o entornos. Pero tienes rutas distintas, o sea, cambia las fases. ¿En una fase o en un planeta? Es la primera fase, el primer planeta, Corneria. Bueno, vale, yo decir que me gustó bastante, hasta el punto de que me planteé comprarlo. Lo que pasa es que no veía la edición que me gustaba a mí, la Fusprint, la tocha, y dije, entonces no lo quiero, no me gusta ya. Pero me gustó bastante lo que probé, lo poco que probé. Ese control de la nave estándar me pareció correcto, muy bien hecho. Hay un matiz que no me gustó demasiado, Oscar, y es que para apuntar realmente bien tienes que hacerlo en primera persona, con el, digamos, sí, con el tablet tomando, sí. Porque la experiencia que tuve al fijarme únicamente en la pantalla del televisor y sobre todo al intentar dar estas arañas con una especie de luz en la cabeza y demás, ahí la precisión que tenía era cero, completamente cero. Hasta que miré a la pantalla, se me ocurrió mirar al gamepad. Y ahí la cosa ya cambió radicalmente. Pero desde luego no sé si eso es mi torpeza mía o es que sencillamente parece que el juego está pensado para en momentos de especial precisión tengas que recurrir. Sí, de esto iba a hablar ahora. De hecho, necesitas un proceso de aprendizaje y de dejar de mirar tanto arriba a la tele y empezar a mirar un poquito más abajo a la pantalla del mando. Bueno, como sabéis, en la tele tenemos la vista habitual de Star Fox y en el tabletomando tenemos la novedad de la vista desde cabina. Digamos que no es una vista desde cabina como tal, sino como si fuera una cabina virtual. Solo vemos unas líneas verdes que nos ponen en primera persona y básicamente es bastante escueta la vista desde cabina. Después, aparte de las fases en las que controlamos la nave de manera habitual, tenemos una especie de fases. Llegamos a determinados puntos en el que el entorno se vuelve abierto y tenemos un control, digamos, del entorno, tanto de la nave como del entorno. En las fases on rails, obviamente, pues solo tenemos el control de la nave hacia los lados un poco y no podemos controlar lo que es el camino de la pantalla. Aquí sí, se abre un entorno un poco más abierto y tenemos un control total. La cámara de la tele ya pasa a ser un poco, digamos, más alejada, se amplía el plano. Y ya no se controla bien desde la pantalla, perdemos precisión porque los movimientos son diferentes. Entonces aquí el juego no es que no nos invite, sino casi prácticamente nos obliga a controlar el juego desde la cabina, o sea, desde el tabletomando. Es decir que al principio parece un poco raro, pero el control desde la cabina también es bastante satisfactorio. Aparte nos permite una mayor puntería, es evidente que desde la cabina tendremos las mejores puntuaciones. Es más, todo el juego se puede pasar desde la cabina. Lo que pasa que a veces la vista se nos va hacia la tele porque diría, yo creo que es más vistoso en la parte de arriba, ¿no? Pero bueno, tanto las fases on rails como las fases, digamos, que son un entorno más abierto y en las que tenemos que usar la vista de cabina sí o sí, son divertidas, son satisfactorias. El problema de Star Fox Zero no es que tengas que jugar desde el tabletomando, no es que tengas que usar la visión desde la cabina. El problema de Star Fox Zero es el uso del giroscopio. El uso del giroscopio, el sistema de tarjeteo de los enemigos, no está del todo bien. Es decir, cuando tarjeteamos un enemigo, cuando usamos el target y nos fijamos en él, con el stick no manejamos el puntero. Al manejar la nave no está bien hecho eso en ese sentido, por lo que tenemos que usar sí o sí la pantalla del mando. Y el giroscopio, el target y la cámara a veces no confluyen, y ese es el problema que tiene Star Fox Zero. Que el tema de los giroscopios, cuando nos obliga a usarlo, sobre todo en las luchas contra los bosses, puede llegar a resultar frustrante. Y es el mayor problema de Star Fox Zero, más allá de los gráficos que al final te acostumbras. Luego de los gráficos ya hablaremos. Por eso digo que las fases en las que el juego son rails, las fases en las que se amplía el mapa y lo controlamos desde el mando, son satisfactorias. El problema viene cuando tenemos que hacer uso sí o sí del giroscopio, porque durante gran parte del juego no necesitamos usarlo, porque estamos usando el control clásico, por así decirlo, tanto desde cabina como desde la perspectiva en tercera persona. Y yo creo que aquí hay que darle un tirón de orejas a Nintendo y a Platinum Games, porque yo creo que no han sabido llevar a cabo el tema de usar el giroscopio. Si se lo hubieran cepillado de raíz, si no hubiera sido necesario usar este tema, yo creo que habría sido mejor juego. Mira, Oscar. O si lo hubieran dejado de manera opcional. Exactamente. Es decir, está el tema. Que no te hubieran obligado en las luchas contra los bosses a usar el giroscopio. Y el sistema de tarjeteo de enemigos, porque no acaba de funcionar bien. Más cuando un juego de nivel de control no funciona, es lo puto peor, sí, que le puede pasar. Más un juego así, de este tipo, es un puto desastre. Y lo que me has dicho me ha supuesto un bajón considerable. Ojo, ya me lo ha dicho más gente, que lo ha terminado y demás, que esto, cuidado con esto, porque además no hay alternativa al control. Es decir, ¿juegas así o no? Correcto. Juegas. Mira, Oscar, yo creo que esto es un exceso de Nintendo. Nintendo tiene sus virtudes, pero también sus defectos. Y un defecto suyo es que sus juegos, sus creaciones, tienen que tener por cojones, o tienen que aprovechar por cojones, digamos, las características del hardware en el que están corriendo. A veces de una forma forzada y completamente artificial. Uh-huh. Y ha pasado así con Star Fox. Es decir, tabletomando tiene un giroscopio, hay que usarlo sí o sí. Y para que no sea algo transitorio o algo accesorio, mételo en luchas contra jefes. Porque así la gente tendrá que usarlo por cojones y tendrá que habituarse a él. Y eso, a mi juicio, está mal. De hecho, por culpa del giroscopio, yo creo que el enemigo final del juego, en una de las fases, está mal diseñado. Porque tenemos una sana circular que no es que dé mucho de sí a la hora de movernos bien en ella. Aparte que nos obliga prácticamente a usar uno de los vehículos, que luego, ahora a partir de ahora voy a hablar de los vehículos, nos obliga a usar el Walker. Y tampoco es que sea la hostia manejar ese vehículo en ese entorno. Una sala circular, un enemigo muy grande que tiene mucho rango de ataque y usar el sistema de tarjeteo con los giroscopios no está bien. Yo creo que no está bien hecho. A mí me frustró muchísimo ese combate final porque creo que podrían haberlo hecho mejor. ¿Te obligan a usar el giroscopio? Vale, pues hazlo. O sea, que nos obligan a hacerlo en un entorno abierto, sin paredes, porque esas paredes provocan muchas veces que la cámara se vaya a tomar por culo, no la podamos controlar bien y claro, tú estás en un combate que es tenso, aparte es difícil porque imagínate, estás con una barra de vida, con la barra de vida a mínimos, te da un problema con el giroscopio, la cámara y las paredes de la zona esa y mandas el mando a tomar por culo. Bueno, no porque es muy caro, pero joder, es que es una sensación de frustración importante. Y no tiene nada que ver con tu habilidad. Efectivamente, no tiene nada que ver con tu habilidad. Bueno, en fin, gran problema de Star Fox Zero, el giroscopio. El tema técnico ya pasa a un segundo plano. Ni siquiera es un inconveniente, de hecho, comparado con el tema de usar los giroscopios en los bosses, sí o sí. Como decía, durante la aventura, durante las diferentes fases de cada misión, vamos a manejar cuatro vehículos principales. Uno de ellos es el mítico Arwing, la nave de Star Fox y compañía de toda la vida, que en esta ocasión, dándole un botón, nos permite convertirlo en Walker, una especie de avestruz mecánica que sirve para movernos por tierra y también para activar rutas alternativas en los diferentes mapas. Al igual que el Walker, tenemos el Landmaster, que es un vehículo pesado, un tanque, que aparte, cuando llegamos a cierto nivel, nos dan un power up y también puede volar levemente, o sea, sin pasarse, porque también usa la barra de turbo y el tema de volar con el Landmaster, pues nos jode la barra de turbo, o sea que hay que saber usarlo bien. Y la verdad es que el Walker a mí tampoco es que me haya gustado mucho el nivel de control en tierra. Pero el Landmaster sí. Manejar el tanque por tierra está bastante chulo. Aparte, uno de los bosses más chulos del juego, pues lo vencemos a bordo de este vehículo. Está bien, está bastante bien. Después tenemos el Gyrowing o Girowing, como queréis llamarle. Es una especie de dron barra helicóptero que lo controlamos en espacios más reducidos y que aparte tiene un robot que le sale de la panza que sirve para activar ciertos interruptores. La verdad es que lo usamos bastante poco durante el juego, en un par de fases, y no es de los vehículos más atractivos, la verdad. Afortunadamente lo usamos poco. Una vez terminado el juego, se desbloquea el Roadmaster, que es básicamente una versión mejorada del Landmaster y que está bastante bien, bastante chulo de controlar. Tema de juego, yo creo que esto le interesa a todo el mundo, el tema de cuánto tiempo nos va a llevar a acabarnos el juego y si hay alicientes para seguir jugándolo. Bueno, completar toda la galaxia, la verdad es que al nivel de los otros Star Fox o Lylat Wars, unas 3-4 horas podemos acabar el modo historia. ¿Qué pasa? Que una vez se acaba el modo historia, desbloqueamos un modo arcade, desbloqueamos otras rutas alternativas, que estas rutas alternativas tienen bosses diferentes y además tienen el tema de que la dificultad se dispara un poquillo, es decir, son más difíciles. Este Star Fox, no sé, revive ese tema del gusto por los juegos arcade en este aspecto. Juegos que una vez completamos, que no son excesivamente largos, nos pican para seguir jugando con rutas alternativas, boss alternativos, dificultades alternativas. Y bueno, yo creo que en este aspecto, un juego que el modo historia nos dura unas 3-4 horas, al final, si nos pica sobre todo el tema de las puntuaciones, conseguir todas las medallas y completarlo al 100%, no sé, puede incluso durar a unas 20 horas o incluso más, depende del jugador. Ya, como ya digo, si le pica sacar el 100% del juego, pues puede durar lo que sea. O sea, yo creo que en este aspecto de duración, si bien el modo historia la primera vez que lo completamos, mucha gente podría decir que es un juego corto, yo creo que tiene una duración muy aceptable conseguirlo todo al 100%. Bueno, seguimos. Como ya sabéis, como ya hemos dicho al principio, Star Fox cuando se presentó y noticias siguientes, pantallazos y vídeos y sobre todo el tema gráfico pues dio bastante de qué hablar. Y una de las cosas que dio que hablar fue el tema de la doble pantalla, el doble renderizado. Y eso se cargó un poco el aspecto gráfico final del juego. Es decir, tanto en la tele como en el mando tenemos un renderizado de un juego a 60 frames. ¿Y esto qué hace? A ver, el juego es súper estable, está bien. Pero claro, tienes las limitaciones de que no puedes tenerlo todo, unos gráficos potentes y un doble renderizado a 60 frames. Por lo tanto, el tema gráfico pues también es un punto, bueno, negativo hasta cierto punto. Es cierto que al final nos acabamos acostumbrando a los gráficos, tiene algún detalle bonito, pero también es cierto que podía haber dado mucho más de sí dentro del catálogo de la propia Wii U. No es ni de lejos lo más puntero que tiene la consola. Por tanto, no sé, David, tú lo has visto. Es cierto que tiene algunos detalles en el reflejo del agua al principio que puedes decir tú, uy, está chulo esto, pero después te acercas y ves que, bueno, no está tan chulo, pero bueno, se puede jugar. En realidad, el tema gráfico al final, pues como decía antes, acaba siendo algo secundario. Hombre, yo seré un bicho raro, a mí me gustó lo que vi. Entiendes lo que dices, podría ser bastante mejor, podría dar más de sí. Quizás la gente se esperaba un cambio cuantitativo o cualitativo más grande. Pero yo creo que artísticamente es un juego precioso. Sí. Precioso y sí. Que funciona. Aparte. Hombre, yo creo que a lo mejor la gente espera de un título AAA de Nintendo. Esperaba a lo mejor algo más. No sabes, ¿sabéis? No, claro, está claro. Si yo, y podía haber dado más. El fracaso de Nintendo es que ellos te dicen, no, a ver, entendemos que gráficamente no es lo que esperabais. Pero oye, es que ese sacrificio gráfico se ha invertido en el doble renderizado. La gente no sabe apreciar eso tampoco. Pues claro que no, porque la gente quiere porque que en su pantalla se vea bien. Exactamente. Eso está claro. Es un problema de llegar a las masas. Y tú no puedes explicarles esto como justificación, aunque sea loable. No puedes explicárselo. Pero ya os digo, sí me esperaba más. Me esperaba más de un juego de este tipo. Creo que sería una oportunidad para demostrar las virtudes de Wii U. Pero bueno, artísticamente creo que está francamente bien. De hecho, a nivel que jugó me pareció muy preciosista. Me pareció muy bueno ese contraste entre la primera parte de la fase y el final, donde tienes que infiltrarte en una especie de nave. No sé, yo quedé contento con el resultado, aún asumiendo sus limitaciones, por supuesto. Y como siempre, el tableto mando siempre tiene esa virtud de ofrecerte las cosas más mejor, ¿no? Con esa pantalla reducida y demás, las cosas pintan mejor, no sé. Me gustó, vaya, tampoco es que haya salido escaldado. De hecho, creo que incluso aquellos trailers que vimos hace algunos meses y demás, que tenía una pinta asquerosa, ¿no? Es decir, creo que incluso el juego ha sido un pequeño retoque mínimo para que sea más... Por ejemplo, hay una zona, es una misión en el desierto, que la arena, el brillo de la arena se ve bastante bien, pero tiene problemas como que las texturas, sobre todo las lejanas, son totalmente planas o prácticamente planas. Tiene algún efecto chulo, como decía, pero a ver, no sé, yo entiendo que haya gente que se queje en cuanto a la planificación de este juego, es decir, pudieron haber hecho un control clásico con una buena tasa de frames y aparte haber tenido un aspecto gráfico mucho más poderoso. No sé hasta qué punto, bueno, sí sé que el punto esto de los gráficos y del uso del giroscopio le va a hacer mella y sobre todo los análisis le ha hecho mella. Y bueno, yo no sé. No sé a quién se debe esta decisión del doble renderizado, de usar el tableto mando para la vista de cabina. No sé si Miyamoto ha tenido tanto que ver a la hora de... no sé. Hombre, no se puede asegurar de forma categórica, pero... Vamos a ver, cuando tú ves que algo no funciona, lo ves, y aún así no se arregla, es porque el que ha tomado esa decisión manda más que tú. Sí, pero yo no, es que... Punto. La verdad... Está bien, la vista de cabina está bien, pero Oscar, pero yo creo que lo podían haber compensado con un aspecto gráfico mejor y con un control clásico. Pero tú te crees, Oscar, que en el caso del control, ¿qué le costaría a Platinum Games en este caso simplemente plantear una alternativa de control a estas fases que tú comentas? No le costaría absolutamente nada. Ya, pero es que yo tampoco creo que Platinum Games... A ver... Claro, esto, que yo a mí lo de Platinum Games en este juego, yo incluso diría que es como el sello de Kojima en los Castlevania. Sí, sí. En los Lord of Shadows. No creo que llegue hasta ese punto, pero... No creo. A ver, el sello de Platinum Games en Star Fox Zero no existe. Es decir, su visión de los videojuegos en este juego no existe. Yo no la veo. Pero para mí esto es un Star Fox de siempre, pero con estas dos cosas que hemos comentado, la vista de cabina en el tabletomando y los giroscopios que vienen dictados desde Nintendo. ¿Sabes qué caso me parece muy parecido a este? Bueno, quizás no tan descarado, porque el que voy a mencionar ahora ya tiene mucha más implicación. Me recuerda a la aportación de Gearbox a Duke Nukem Forever. Terminar el juego y punto. Terminar el juego y ya está. El juego sabemos que es una cosa ultra mediocre, pero hay que acabarlo. Y se acabó. Y punto y seguido. Y con esto es lo mismo. Platinum Games, sabemos que tiene un talento de la hostia, que son tíos que con grandes ideas son capaces de ejecutarlas y que sean funcionales y que a la gente les guste. Pero también tiene esa otra cara en la cual, pues, lo hemos visto, hacen proyectos encargados, proyectos de medio pelo, por así decirlo. No juegos malos ni mucho menos, pero proyectos de medio pelo. Y en el caso de este Star Fox, Nintendo le dijo: oye, mira, esto está, no sabemos cómo terminarlo, venga, hacedlo vosotros. Y se acabó. Han hecho el trabajo sucio. Y ya está. Y en cierto modo, lo que me parece más ruin e injusto. Antes Jorge se quejaba por el tema de David Bowie. Tú vas a los foros y demás, y mucha gente, ¿qué hace? Echa mierda sobre Platinum Games. En plan, ¿qué habéis hecho? Aquí Platinum Games es cierto que ha terminado el desarrollo, pero tampoco creo que tenga tanta culpa. No, y si yo estoy de acuerdo contigo, Oscar, pero claro, la gente no lo ve así. No lo ve así. Y yo estoy seguro de que estas ideas de diseño tan criticables, a veces incluso tan poco prácticas, al final han sido cosa de Miyamoto. Porque si llega a ser cosa de un becario espabilado, ya estaría trabajando en otra empresa y eso ya estaría arreglado. Yo lo veo así de claro, Oscar, porque si no, eso ya estaría modificado. Y la verdad es que es frustrante de ciertos momentos que el propio juego te frustra, valga la redundancia. Porque, como ya comentaba antes, cuando el juego se pone en modo clásico es extremadamente disfrutable. Un montón de enemigos en pantalla, fases dinámicas, mucha acción, y ahí es cuando realmente te estás divirtiendo. Para después, inmediatamente, ponerte ciertos momentos en todas las misiones que mira, pues te estamos obligando a hacer algo que tú no quieres hacer. Y eso frustra. Y yo entiendo que mucha gente en este aspecto eche pestes de este Cero, pero sí no esté contento con el juego. No, a ver, hay gente, yo sé casos de gente que le gusta el control con el giroscopio y le parece una buena aportación. ¿Vale? O sea, hay gente que le gusta y ya está, y me parece muy bien. ¿Sabes lo que debería hacer Nintendo? Es que lo que pasa es que hacerlo sería quizás una confirmación de que se han equivocado. Lo que deberían hacer, y aquí sí que me alegro de que exista este tema de las descargas y los parches, deberían sacar un parche que permita utilizar un control alternativo. Eso creo que sería cojonudo. O el control clásico que ya existe, que no te obliguen a usar en determinados momentos los giroscopios. Exactamente, eso es. O sea, hacer una especie de reflexión. Vale, lo hemos hecho mal aquí. Hay que conseguir, digamos, la alternativa de satisfacer a la gente que quiere algo nuevo en el sistema de control y la gente que prefiere el clásico de toda la vida. Y creo que deberían hacer eso. No lo van a hacer porque Nintendo es muy suya y no quiere. Eso sería como admitir una especie de fracaso. No, y aparte, tampoco mucha gente, supongo, ha comprado este juego. Tampoco, digamos que el feedback le llegará a Nintendo en plan. No creo que mucha gente se queje en este aspecto. Pero la gente no, pero las análisis sí. De hecho, Oscar, mira, se me ha venido a la memoria una cosa. ¿Te acuerdas de otro juego que prometía mucho, que tuvo un sistema de control asqueroso? Espera, sabía que ibas a decir. ¿Sabes lo que pasó con Ler? Que tuvo una actualización. Le quitaron el tema del sysaxis, ¿no? No es que se lo quitaron. Ofrecieron una alternativa con un control clásico. Creo que no se lo llegó a quitar. Simplemente se ofrece una alternativa diferente. O sea, se fueron conscientes de su error y lo ratificaron. ¿Hará eso Nintendo? Yo lo dudo, ¿eh? Por eso te digo, yo también lo dudo. Pero yo creo que sería cojonudo, ¿eh? Sería cojonudo. Y mira, si... Hombre, a ver, yo seguramente espere a la rebaja esta de los... Bueno, se llaman Player's Choice. Los Selects. Porque lo que jugué en tu casa me gustó mucho. Pero claro, me has dado el bajón de que yo por ahí no paso. Porque además, cuando yo jugué la fase que me dejaste, que el boss final era muy parecido a lo que decías tú. Era una sala circular y una especie de torre con penes, unos puntos débiles. Y yo te decía, joder, pero es que me estoy moviendo, pero no me el vehículo este no se me mueve hacia arriba. Yo pulsaba el stick derecho, pero no me movía hacia arriba. Y tú me decías, no, es que lo haces mal. Y hasta que me di cuenta que era con el giroscopio. Yo cuando vi eso dije, uy, por aquí no. Por aquí no, era claro, súper impreciso. Pero en ese enfrentamiento tan solo tienes que hacerlo hacia arriba, y hacia abajo. Tampoco, y aún así me costó lo suyo. Y tampoco es tan... Es que precisamente ese boss tampoco es tan... Claro, pero ese boss no es complicado, pues moverte simplemente claro. En torno a él y mirar hacia arriba y hacia abajo. Pero aún así me costó acostumbrarme. Si encima me lo planteas que hay bosses infinitamente más complicados, como el boss final... Es que no, lo siento mucho, pero no. Yo compro juegos para disfrutarlos, no para claro. Que me frustren. Y hay bastantes momentos frustrantes en Star Fox Zero, teniendo en cuenta que hay unos cuantos bosses para acabar con ellos. Bueno, vamos con un aspecto positivo, y es que el apartado sonoro pues rinde a gran altura. Primero tenemos una buena banda sonora. Tenemos un doblaje al castellano que a mí me sorprendió bastante la primera vez que lo escuché, porque tiene bastante calidad y que además cuenta con la voz de Alfonso Vallés, uno de los personajes principales. Los que no conozcáis a Alfonso Vallés, deciros que es Solid Snake en la versión al castellano del primer Metal Gear Solid de PlayStation. O sea, en ese aspecto yo creo que se lo han currado. Tiene alguna voz que otra un poco... No siempre, pero en algún momento desentona, pero por lo general... Es un doblaje bastante bueno. Aparte de los efectos sonoros, bueno, pues están bien. Dan el pego sobradamente. Y en el apartado sonoro no hay queja ninguna, al contrario. De hecho, alguna melodía es bastante buena. Ya para finalizar, lo primero que os puedo decir es que a Platinum Games no le han dejado hacer un Star Fox como seguramente ellos quisieran. Han cogido el testigo de un desarrollo ya. Casi en proceso de firmar y vender, y no sabemos hasta qué punto han podido aportar sus ideas. Simplemente yo creo que han pulido lo que tenía Nintendo y sinceramente no creo que hayan hecho mucho más. Mira, Oscar, para mí Platinum en este juego ha sido como el señor Lobo en Pulp Fiction. O sea, la hemos cagado. Alguien tiene que venir a limpiar la mierda. Como Gearbox en Duke Nukem Forever. Bueno, en el caso de que algo, la mierda no se limpió, se magnificó. Pero sí, algo parecido. O sea, Nintendo dijo: uff, hemos creado aquí una cosa que no entendemos, no funciona. Platinum Games tiene que limpiar la mierda y tiene que hacerlo mejor que nosotros. Creo que de cierto modo lo han conseguido. Pero por ese capricho del señor Miyamoto, yo estoy seguro, de verdad, no tengo nada en contra de Miyamoto. Pero es que cuando algo no funciona, se cambia. Salvo que lo haya propuesto, mande más que tú. Insisto, de verdad, es una regla máxima en esta industria. Yo me imagino un Star Fox de Platinum desde cero. Y la verdad es que me esperaría una cosa bastante mejor que sin esta. Duda, sería un puto juegazo. Estoy seguro de esa. Y no es por peloteo para Platinum. Es que estos tíos, casi todo lo que hacen es bueno. Porque tienen talento. Pero tienen talento y otra cosa. Tienen libertad para crear. Y en este caso no tuvieron libertad para crear. Se les encontraron un juego prácticamente hecho. Sus mecánicas básicas ya hechas. Uh-huh. Y tuvieron simplemente que finiquitarlo. Y punto. Y bueno, ya para concluir, y sobre todo para esta gente que nos preguntaba por el foro de, bueno, estaremos atentos al análisis, a ver qué decís, y dependiendo de lo que digáis, pues nos compramos el juego o no. Yo quiero deciros que, obviamente la decisión final siempre es vuestra, pero durante bastantes momentos del juego, es un juego muy divertido y muy disfrutable. ¿Qué pasa? Que hay otros momentos puntuales en los que es frustrante y acabas un poco desesperado, porque el juego a la hora de apuntar y targetear no responde como a uno le gustaría. Si sois muy fans de Star Fox, comprarlo siempre y cuando el precio os convenga. Y claro, el precio depende muchísimo de cada uno lo que esté dispuesto a pagar. Es uno de esos juegos que hacen fondo de catálogo. Un juego normal, pero dentro de la línea de Nintendo, dentro de su sello, yo creo que está un poco por debajo de lo que habitualmente hacen o hacían a esta generación, porque esta generación hemos visto juegos bastante discretos por parte de Nintendo, como el último Mario Party. Por eso, si sois muy fans de Star Fox, compradlo, porque tiene fases muy disfrutables. Si os gusta pero no queréis arriesgaros, pues esperar a verlo a un buen precio. Y yo creo que eso es con lo que os podríais quedar. Un juego disfrutable para fans por momentos y que esperéis a encontrarlo a un buen precio, según vuestro criterio, para conseguirlo si no sois tan fans. Y ya está. Pues aquí queda la opinión de Complejo Landa sobre este nuevo Star Fox y nos vamos con la última sección de hoy. Nos vamos con el Retro Análisis. Juegos de ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Landa te trae el Retro Análisis. Y vamos con la última sección de hoy. Vamos a hablar de retro, señor Oscar. De... Joder, otra vez. Hoy estoy que lo tiro. Hoy hablas mucho, Sí, por cierto, David, ahora fuera de antena, acaba de apuntar algo. Dice, cuando esté en Nintendo Select, me lo pillo. Pues buen momento para hacerlo. Precio reducido y no os arriesgáis tanto. De pero hecho, a lo mejor ya salen Select con la Wii U muerta. Es bueno, probable, pero, ¿no? Pero la mira, gente que le interese ya tendrá la consola. Tengo la Wii U y me asuda que esté muerta, viva o de pachanga. ¿Qué te iba a decir, Oscar? Igual que el Tropical Forest. Ahí te pagos. Sí, sí, sí, pero ese ya es primera clase. Bien, Nintendo, bien. Bueno, vamos allá, Oscar. Sí, no hay cuña. Ya. Ah, ya está, vale, vale. Pues sí, tenemos el retro que no pudimos hacer la semana pasada, aunque para esta semana he hecho otro. Para que hablemos todos, porque tío, llevo mucho tiempo hablando ya solo y si me pongo un juego que a vosotros nos interesa, pues hablo yo solo y me aburro. Yo estoy seguro de que he sido el que más ha jugado este juego de todos los que estamos aquí. Probablemente. Seguro. En Drinkas sí. En Drinkas, por supuesto. En John Recreativa lo he quemado mucho. Lo dudo, ¿eh? Yo jugué mucho. En mira, Play 2, mira, mucha caña. Mira, Oscar. John Recreativa. Bueno, pero eso sería ya secuelas. Oscar. No. El sí. Primero no. Yo creo que no. El primero no. Seguro que no sale una reedición del primero en. No, no, no. Salió el 2. ¿En dónde? En PlayStation 2. ¿Del primero no? No, del primero no. Es posible. Salió el 2. Confirmado. A partir del 2, creo. No, pero esta fue una máquina arcade que se quemó bastante por mi parte. Mira, Oscar, yo compré la Drinkas, el también salió un pelín después, unos meses. Yo durante 2 años, cada viernes, con mis colegas del instituto, íbamos a mi casa a echar pachangas a Virtua Tennis. O sea, Virtua Tennis, Crazy Taxi, y de vez en cuando cogimos la 64 y el Quake 2. Era nuestro modus operandi. Pero ahorita tenéis es un juego ultra quemado por mí. Ultra quemado, o sea, de verdad. Podría hacer el retro incluso yo. Pero pasa que, claro, es la versión de Drinkas, no el arcade original. Claro, yo voy a hablar de más del arcade. Bueno, tú si quieres comentar sí, algo de la versión de Drinkas, puedes hacerlo. Hombre, yo que es alguna, que... Alguna mejora, sobre todo en modos de juego, seguramente habría tenido. No sabría decirte ya. Yo la versión arcade creo que nunca la he jugado. No sabría decirte alguna diferencia más allá de mi experiencia personal, pero bueno. Ya iremos viendo sobre la marcha. Bueno, vamos allá. Virtua Tennis es, como decimos, un arcade obra de Hitmarker, uno de los estudios internos de Sega. Y cuando salió en 1999, probablemente vivíamos la última buena época de los arcades en los salones recreativos. De aquella Namco y sobre todo Sega, pues lo estaba partiendo con su placa Naomi. Y la verdad es que tenía una serie de juegos en los recreativos tipo... 18-Wheeler o Time, bueno, no sé si Time Cop tuvo versión Naomi, pero Virtua Striker, por ejemplo. ¿Time bueno, Cop o Virtua Cop? ¿Eh? ¿Virtua Cop o Time Cop? Virtua Cop. Virtua Cop, claro, dijiste Time Cop. Dije Time Cop, sí. Vaya, lapsus. Bueno, digamos que en aquel momento Sega tenía un buen saco de arcades en los salones y que, obviamente, como la placa Naomi era básicamente una Dreamcast, pues más tarde... porteó para su plataforma de sobremesa doméstica. Y la verdad es que en cuanto a juegos arcade, Dreamcast lo partía, ¿eh? Oscar, apunte rápido para desmentir lo anterior. Efectivamente, este juego jamás llegó ni siquiera en reedición en Play 2. Por eso, el que por eso. Jugué yo en su momento fue el 2. El 2, el 2 sí. Sí que lo quemé, pero ese juego lo masacré, vamos. Fue en aquella época en la cual cuando Sega se pasó a las... Sí, a distribución, party, sí, sí. Sacaron Virtua Tennis 2, creo que Crazy Taxi también. Este sí, el 1 sí llegó a PS2. Y en base a lo que decías ahora, Oscar, de unos arcades para Dreamcast, yo creo que esta época particular, 99 por ahí, fue una época acojonante en el catálogo de Dreamcast y en el catálogo de Sega, ¿eh? En sí, arcades sí. Y en Dreamcast. Aparte, brutal. Porque se veía un cambio generacional notable. Sobre todo en la velocidad del movimiento de los personajes, ¿no? Era brutal eso. Yo creo que es la última, no quiero decir época dorada, porque yo creo que la época dorada de los arcades fue anterior, pero yo sí que creo que el año 99, 2000, últimos reductos, es la última buena época de los salones recreativos, porque ahí Sega sacó muy buenas máquinas. Bueno, como decimos, el enfoque de juego es totalmente arcade. Más tarde, con las secuelas... dime, David. Bueno, yo... Bueno, nos iba a decir algo en relación precisamente al tema arcade. Bueno, pero sigue, ya después lo comento, cuando ya hables más en serio del apartado jugable. Uh-huh. Después, en las secuelas, ya ampliaron un poco más las posibilidades y los modos de juego. Pero bueno, en cuanto a modos, el primer Virtua Tennis pues era bastante, bastante discreto. Digamos que tenía tres modos de juego. Tenía el modo arcade, propiamente dicho. Tenía el modo exhibición, en el que podíamos elegir los parámetros para jugar los partidos, personaje, pista, en fin, todo eso. Y después teníamos el modo más completo, que venía a ser el World Tour. Y dentro de este World Tour pues estaban los desafíos, estaba la tienda de las mejoras y sobre todo el tema del entrenamiento para aumentar los atributos de nuestro tenista. Y esto supongo que en la versión de Dreamcast pues estaría más potenciado. No sé si, David, si te acuerdas ya del modo World Tour en Dreamcast, de cómo era y que si tenía alguna mejora. No sabía decirte si tiene mejoras. Sencillamente estaba y estaba muy bien, pero respecto al arcade no sabría decirte, Oscar. Tendría que consultarlo. Bueno, la plantilla de jugadores a nuestra disposición era bastante, bastante amplia. Teníamos 8 tenistas reales. Recordar que las mujeres se implementaron en la segunda parte, en el Virtua Tennis 2, y también fue un juego que lo petó bastante. Entre ellos encontrábamos a Carlos Moyá y a Tommy Haas, por ejemplo. Tommy Haas era el personaje que casi elegía yo siempre por el tema de... Era un personaje de saque y volea y era bastante contundente, ¿no? Y después teníamos otros 10 que eran totalmente inventados. A mí una cosa que me gustaba bastante es que cada personaje, cada jugador, sobre todo los reales, se parecían muchísimo al modo de juego de cada uno de sus homólogos en la vida real. Tenían sus especialidades, sus puntos negativos y su forma de jugar. Por ejemplo, los jugadores tipo Tommy Haas, que de saque y volea se desenvolvían muy bien en pistas rápidas, y otros que jugaban más bien al peloteo, pues eran ideales para superficies de tierra, vamos, como la vida misma. No sé si queréis aportar algo de vuestro tenista favorito. Bueno, yo también utilizaba Haas, casi, ¿no? Siempre. Pues yo pillaba Moyá porque era español. Yo también pillaba Moyá. Yo jugaba con Moyá. Y recuerdo que el último... El boss de estos míticos que metía Sega en plan... King. Sí, que era un negro afro, creo. No, era rubio. No había... Es que no... Había uno normal. Yo creo que te había confundes uno final. Ese es en el 2. Era King y no sé si el otro se llamaba Views. Views o algo así. Pues era en el 2. No me acuerdo el nombre de... Sí. Que, joder, a mí me gustaba subir a la red y tal y hacer las jugadas bonitas y tal. Yo creo que llegué 2 veces y las 2 veces metí un 6-0 y ya la verdad. No, es que estaba muy chetado. Tira para casa y olvídate de ganar. Mira, King era... Tenías que estar ya muy curtido no solo eso, o sea, King tenías que acertarle antes de que... Tenías que devolverle todo. Tenías que acertarle todo. O sea, tenías que anticiparte su golpe, sí. Si no fallabas. Y en la versión arcade, obviamente, pues yo creo que tenía la dificultad multiplicada, difícil, porque si el primer enfrentamiento era ultra fácil... La dificultad aumentaba muchísimo en la subida de casa, era exactamente igual. Ya, pero es que en la recreativa había que meter la moneda y cuantas más veces perdieras, más monedas metías. Y la máquina es cheta porque sabe qué botón estás pulsando en cada momento. Lo sabe antes. De hecho, cuando tú estás llevando el dedo al botón, la máquina ya se está anticipando a tu movimiento. Mira, es que es la hostia. Yo es que soy bastante fan del tenis, he de decirlo. Estaban Jim Courier, Tommy Haas, Tim Henman, Thomas Johansson, Kafelnikov, Carlos Moyá, Mark Filipoussis, que este era la hostia también para y que no estaba en la versión de PC, y Cédric Piolin, que yo lo pillaba cuando perdía porque es francés. Bueno, yo voy a decirte una cosa. Es verdad que es un juego arcade, Pero yo debo aportar mi experiencia como, bueno, como jugador de tenis. Yo jugué al tenis en mis épocas mozas. Y debo deciros que una cosa que me sorprendió siempre de esta saga, y es algo que Sega siempre ha sabido equilibrar muy bien, digamos el toque entre lo arcade, no sé si decir simulador, voy no, a decir hombre, ciertos toques realistas, no creo, simulador, no. Ten en cuenta que era muy difícil, extremadamente difícil, Oscar, que la bola se te fuera por los bordes. Vale, simulador y, es, era, y es muy fácil, era muy difícil tenis, también fallar el primer saque, es evidente. Pero te voy a decir una cosa, lo que hace este juego genial es que lo vital para devolver un golpe, o lo vital para ser un jugador, digamos, bueno, bueno ya no solo contra la máquina, sino también contra otros jugadores, uh-huh, es saber posicionar al jugador en relación a la pelota. O sea, adaptar la posición del jugador para golpear. Y eso es algo que, aunque parezca una estupidez, en el juego está genialmente hecho. Incluso hay detalles geniales, por ejemplo, jugadores que tienen un saque brutal, que devolvías fatal, y claro, en dificultades altas, cuando devolvías un golpe muy mal, el tío simplemente le llegaba floja, la reventaba y no había forma de devolverla. O si devolveras, llegabas tan forzado, precisamente por llegar mal al golpe, y estabas completamente vendido. Pero detalles tan geniales como, por ejemplo, retrasar la posición del jugador respecto al saque. Es decir, no adelantarte tanto en la pista, sino alejarte. Adelantarte a lo mejor unos pasos por detrás. Quiero decir, hay elementos técnicos, pero claramente es así en el mundo del tenis. O sea, es decir, la posición del jugador respecto a la pelota y cómo adaptas bien el cuerpo para poder golpear en condiciones. Correcto. Está genial, genial. Correcto. Y eso, en otros juegos de tenis, eso, anterior virtual tenis no estaba. Eso te lo iba a decir yo después. Bueno, primero vamos con el tema de las pistas. Tenemos tres tipos, pista dura, hierba y tierra batida. Contamos con cuatro entornos basados en los cuatro grandes slam, que sería US Open, Australia, Roland Garros y Londres. O sea, el torneo de hierba de Wembley. Perdón. De Wimbledon. Y además teníamos otras seis pistas, incluida tierra batida en Barcelona, que vendrían a equivaler a pues lo que hoy llamaríamos Master 1000. Y en total, pues 10 pistas, 10 entornos basados en pistas reales, aunque en ningún momento pretendiendo ser reales. El jugador tenía la posibilidad de jugar en solitario o por equipos. Y los tres jugadores restantes estaban controlados por la máquina, tanto obviamente los rivales como tu compañero de equipo. Y después, obviamente, poder jugar solo o de cuatro en las máquinas, dos contra dos. El tema que comentaba David del movimiento, la posición y todo. De hecho, los golpes de nuestros tenistas, tanto la potencia como la colocación, venían dados por la colocación en pista del propio jugador, es decir, cuanto más adelante estuviera más cerca de la red estuviera, más fuerte le pegaba o tendría una colocación inclinada al recuadro interior izquierdo, al derecho, en fin. Más potencia le podíamos dar para hacer propiamente los smash. Si estábamos echados más atrás hacia la pista o incluso fuera de la pista, el golpe iba más débil, pero iba quizá más colocado, y sobre todo teníamos la profundidad, poder jugar al peloteo, en fin, tanto la anticipación de nuestro tenista, que es la nuestra propia, como la colocación en pista, hacía que nuestro golpe fuera más colocado al ángulo y con mayor o menor potencia. Es que de hecho, Oscar, era sorprendente, porque incluso tú a veces a tu rival, sea controlado por la máquina o por un jugador humano, lo podías joder al contrapié. De hecho, a mí me gustaba más contraatacar el saque del contrario que sacar yo mismo. Es lo que iba a decir ahora. El tema de King con Gaspar. King era ultra complicado, porque King lo realmente complicado era ganar tu saque. Uh-huh. Porque tan pronto sacases el golpe que daba la respuesta, tenías te la que, mandaba la... No. Tenías que estar en el sitio. Era claro. 50%. Sí. O derecha o izquierda. Porque si esperabas a ver más o menos por dónde venía el golpe, la cagabas. Porque ya vas tarde al peloteo y ya te quedabas completamente vendido. Es mucho más sencillo, de hecho, era aguantar el saque, es decir, contragolpearle, que llevar tu iniciativa. Y, qué decir, cuando la dificultad es muy alta era eso, es decir, saber dónde posicionarte, porque si no los golpes que dabas podían ser una puta mierda y quedabas completamente... De hecho, vendido. Para llevar bien la iniciativa tenías que tener un buen primer saque y sí, colocarlo y bueno, fuerte y al ángulo. Exactamente, sí. A mí una de las cosas que me gusta de este juego... A ver, tenis es un juego, deporte, pero también juego, evidentemente. Digo de tenis real, muy fácil de entender. Las reglas de tenis son sencillas, dentro de lo que cabe, es fácil de entender y llevarlo al videojuego es relativamente fácil, ¿no? Ha habido a lo largo de la historia muchos grandes juegos de tenis. Por ejemplo, yo me acuerdo de un grandísimo juego, Grand Slam Tennis, que era buenísimo. De Mega Drive. Los Top Spin, ya de posteriores. Los Top Spin, sí, pero a mí me gustaba más. A mí me gustaba más el espíritu de Grand Slam Tennis. O Smart Court Tennis, pero era más realista. Smart Court Tennis era más realista, sí. Pero el caso es que, de todos estos juegos, para mí el mejor siempre ha sido Virtua Tennis. Y voy a decir por qué. Porque Sega consiguió con este juego darle un control y elementos arcade, por ejemplo, brillos especiales a ciertas cosas, ¿no? Acciones que te indican que tú estás llevando a cabo un golpe de mucha potencia, ese tipo de acciones especiales de los arcade, combinados con un control brutal. O sea, el control que tienes sobre el personaje es tremendo, es rápido, te da la sensación de tener realmente pues iniciativa sobre lo que estás viendo en pantalla, y eso para mí es lo maravilloso de este juego y lo que hace que esté muy por encima de otros títulos de tenis, independientemente de que estos sean simuladores o tal. Yo creo que tal vez el juego más divertido de tenis que ha salido en la historia sea Virtua Tennis. Me atrevería a decirlo. Puede ser. De hecho, es que no te tenías ni que acostumbrar al control. Era todo tan fluido, tan llegabas al primer, la primera vez que juegas a Virtua Tennis. Es directo. Coges el stick y los botones y ya estás jugando. Hombre, perfectamente. Después hay que colocar los golpes y tal. No, pero era un control. Desde la primera partida, claro, tú ya te estás divirtiendo. Estás divirtiendo, sí, pero luego llegaba la excelencia, pues hacer globos, hacer golpes liftados. Sí. Tenías pues un cierto intríngulis y sobre todo cuando la dificultad era muy alta tenías que tener variedad de golpes, porque si no, no. Sí, bueno, pero lo que me refiero, el primer partido, por ejemplo, era muy mierda, fácil. Podías jugar. Y por eso digo que ya la primera toma de contacto con el juego ya es disfrutable. Sí, es disfrutable. No, si yo eso lo veo, pero quiero decir, un juego que. El uno arcade es aquel que es fácil de controlar, pero difícil de dominar. Exacto. Y Virtua Tennis es así, o sea, es muy fácil de controlar, es un tenista, golpeas, pim, pim, pero tienes que tener en cuenta el tipo de golpes que hay. Lo que decíamos antes, la posición del juego respecto a la pelota y lo bien que te anticipas al golpe. O sea, era un juego que tenía incluso su toque ciertamente técnico. Y no sé qué iba a decir aparte de esto, nada. Solo quería decir esto, ya se me ocurrirá lo. haciendo el, después voy al tema de los gráficos, haciendo el retro este, estuve mirando que no sé, igual es cierto que ahora no es tan de moda, pero igual buscar una versión de Virtua Tennis 4. De, yo tengo la de Vita, es la 4, sí, ¿no? La de Vita. Sí, es la 4. Para Vita, está cojonuda. Le metí una de horas brutales. La época que más jugué a Vita en mi vida. Que tenía más tiempo, modo World Tour cojonudo, la versión de Vita, ¿eh? Muy mejorado, no, después le echas horas. Le metieron diferentes cosas, ya fueron avanzando en contra contenidos. Es como el modo Sword Master de Soul Calibur, pero en versión tenis. Iba a decirte que yo. Buah, es que este juego era obsesivo en mi caso. Yo cuando ya lo dominaba al instante, yo decía, yo llegaba a mi salita con la drinkas y decía, bueno, voy a jugar un torneo de tenis, pero serio, de verdad. Entonces lo ponía a 6 de verdad, es decir, a 6 juegos. Creo que solo podías pillar un set, no podías pillar los 5 o los 3 de rigor, ¿vale? Creo que solo podías pillar un set, nada más. Pero un set con sus 6 juegos, ¿me entendéis, no? Lo que estoy diciendo. Sí, sí, sí, claro. Y con el tiebreak y demás. O sea, ya cuando llegas a ese nivel de vicio absoluto, porque, claro. De forma estándar creo que son dos puntos nada más, dos juegos simplemente. Sí, al mejor más, de tres. El mejor de tres, exactamente. Pero ya cuando ya llegas a ese nivel de soy la puta, joder, hostia, dificultad alta, voy a jugar, sí, todo un set, torneos de verdad, tensión, tiebreak. A mí eso también me pasaba. Eso lo hacía en el Grand Slam Tennis, pero ahí sí que tenías los seis tres, sets, hostia, y los tres. ¿Sabes? O sea, tenías todo, y con el tiebreak y todo. Buah. Es un juegazo, ¿eh? El Grand Slam Tennis, yo lo recomiendo muchísimo. Muy bueno, ¿eh? Y te voy a decir una cosa, yo en Dreamcast, claro, cuando ya lo dominaba, pillaba la dificultad máxima desde el principio. Y tela, ¿eh? Porque claro, tú juegas el primer partido a un set entero, y en el primer juego tu rival decías, joder, qué mierda, es igual de fácil que siempre. Sí, los magas. Pero en el segundo ya no, o sea, el hijo puto iba creciendo de dificultad hasta que al final ya era como todos los demás de complicados, me refiero. O sea, imagínate la curva de aprendizaje, o sea, cuando pasabas ya todos los demás con la dificultad difícil de ya de forma estándar, o sea, era un puto reto. Era como jugar contra King, pero multiplicado todo el torneo. Todos eran King. Era tremendo. No, está bien. Bueno, ya para concluir el tema, el aspecto técnico, digamos que gráficamente fue un juego indiscutiblemente potente. La verdad es que verlo la primera vez con todo ese entorno tan bien recreado, con todos los detalles, jueces de silla, las redes, los recogepelotas, el público incluso en 3D, todo el entorno, todas las canchas tan bien recreadas, los personajes que en aquel momento que te parecían tan fieles a los de verdad, ¡guau, este esclavado a Carlos bueno, Moyá. Es que es perfecto, no, está claro. Hecho, sí. Gráficamente fue un cambio, como decíamos antes, importante respecto a lo que teníamos en los arcades, ¿no? Fue esa época en la que, la última gran época de los arcades, en la que Sega ahí lo echó todo y sacó máquinas a nivel técnico pues, poderosas. Mm. Y luego, pues finalmente Dreamcast se vio beneficiada de todos estos arcades. Dreamcast, de verdad, qué pena de consola. Porque era la hostia, ¿eh? Salieron grandes juegos para esa máquina. Más tengo, mira, tengo ahí un Virtua Tennis 2 precintado. Me costó 3 euros en una tienda de Dolce Vita. Lo tenían ahí, dije, guapo, ahí. 3 pavos, ¿eh? Madre mía. Joder. Sí, y ya con esto, pues terminamos el retroanálisis de un juego que por fin nos ha divertido a todos. Sin duda. Y ahora sí, nos vamos a qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Yo he aprendido que daré 20 pavos por Star Fox. Más no. Oscar me ha convencido. Y Nintendo me ha decepcionado. Y que este retro me ha gustado mucho porque Virtua Tennis sí es un juego que yo le he metido horas, horas y horas. Y me gustaría que Sega retomase la saga. Me gustaría. Es verdad que los juegos de tenis actualmente. Sí, el último salió en 2011, el 4. Sí, exactamente, 2011. Victor, así que ya ha llovido bastante. Y sí, lo que pasa es que bueno, el tenis a día de hoy, a nivel videojuegos, no está viviendo su mejor momento. Digamos que ha caído un poco en el olvido. Igual que el boxeo. En general, también, igual que los sí, arcades. Pero bueno, Vito, es curioso porque realmente nunca hemos visto, por ejemplo, en el caso de un Virtua, un tenis, yo que sé, 15 o 16. Sí, ¿no? No, está claro. Fue el coto exclusivo de Sega, aparte de Top Spin, que también es, digamos, el gran némesis en su día. Pero yo quiero que vuelva al tema del tenis porque es un deporte que yo. Sega, ponte las pilas, joder. Sí, eso es, Sega, hazlo bien y hazlo en condiciones y poco más, la verdad. Señor Gaspar. Yo he aprendido que hay que meter a Miyamoto en la nevera un tiempo. Si lo merece. O ya jubilarlo. O jubilarlo directamente, Disney. Sí. Ya va siendo hora de que. Y bueno, que Virtua Tennis me dio. Bueno, me traigo muchas monedas más bien. Muy mítico. Señor Oscar. Pues yo la verdad el programa no he aprendido nada porque prácticamente lo he hecho yo. Hoy todo, todo. Os he dejado hablar porque sois mis amigos. No, en serio. Lo que he aprendido hoy, una de las cosas fue minutos antes de empezar el programa, que es el tráiler del Battlefield 1, Battlefield 5, como queráis. Y otra cosa que he aprendido esta semana es que Overwatch apunta bastante alto. De hecho, he estado probando la beta y me ha gustado bastante. Igual hago un vídeo para el programa en este fin de semana. Y espero ir probando más personajes porque tiene buena pinta. De hecho, la beta es todo el juego desbloqueado, así que es una beta bastante, bastante jugosa. Los que os gusten los juegos online, FPS, así tipo Team Fortress, yo creo que lo vais a disfrutar muchísimo. Y eso es todo lo que he aprendido hoy / esta semana. Señor Jorge. Pues he aprendido que con tanto hablar de Virtua Tennis, me acordé de ese juego de tenis también, de Mega Drive, Grand Slam Tennis, al que di muchas horas en mi vida. Y no sé, que sí que es verdad que antes había buenos arcades de tenis. Y se echa mucho de menos en general los arcades de Sega. Los arcades de Sega que eran muy buenos, se echa de menos esa época. Y también he aprendido una cosa. Y es que estoy hasta los cojones de que le pongan a todo el número uno otra vez. O sea, como vamos por un número muy avanzado, como creemos que la gente es gilipollas, vamos a ponerle un 1, ¿sabes? Porque así la gente no se da cuenta de que llevamos 11 juegos de la misma saga y así pues como que volvemos a empezar, pero no. Ah, yo creo que eso es un guiño. No es un puto guiño, es como lo de PlayStation, no, Xbox One o tal. Es la misma puta mierda, es una estrategia de marketing porque la gente de marketing, y esto es así, se creen que somos gilipollas y que nos da igual eso, que no nos enteramos o tal. Y es verdad que mucha gente no se entera, pero a mí, personalmente, pues me toca. Hoy pareces Gaspar. Señor Oscar, por el foro. Sí. Angus dice: yo he aprendido que no es bueno hacerse falsas ilusiones. Al ver que ibais a hablar de Star Fox Zero, pensaba esto sobre Wii U. It's alive, it's alive. Y es un GIF de Frankenstein, creo. Y una vez finalizado el análisis veo que la criatura se nos ha ido de las manos. Bueno, pone una una foto, una imagen un tanto... Te mereces un ban. No quiero verla otra vez. Conclusión, Virtua Tennis Solz. PHF Cerami, yo he aprendido que este Star Fox Zero debería haber sido un juego de salida para Wii U y no de los finales. Es el juego típico que muestra a los demás las posibilidades de la plataforma. Otra cosa es que las usen o no. Espero jugarlo en un futuro en un emulador de Wii U para PC, y se ríe. También que el nuevo Battlefield tiene buena pinta, pero como el tráiler era in-engine, trampa. Se puede decir que no hemos visto absolutamente nada del juego. Y el martes llegará, para mis gustos, el juego que ganas. Pues data, también... Pero se adelantó. Yo creo que igual es Fire Emblem. Pues data, también que no quiero saber de dónde sacan algunos las fotos. Supongo que lo dice por la de Angus. Efectivamente. Lisbeth dice, hoy por primera vez he aprendido algo de Gaspar, yo también tengo una PS morta. También que ayer fui a ver Muse y ahora en vez de decir buenas Souls digo buenas Muse. Está bien. Y que exijo felicitación por parte del complejo, que el miércoles fue mi cumpleaños y me hace ilu. Estupendo programa como siempre y nos vemos en el siguiente. Pues, felicidades, Lisbeth. Cumpleaños. Regálame Doom. Sol. David, no entendí. Es cumpleaños, Sol sea redes. Le regalas a la persona, no te regalan a ti. En mi religión no. Mete Wolf comenta: yo he aprendido que pese a sus fallos, el Star Fox Zero no me parece tan mal juego. Y espero jugarlo, aunque sea en YouTube. Denis el Azul: yo he aprendido que Virtua Tennis mola, ya conocía la primera entrega. Y por los comentarios de David, me habéis picado para comprarme el 4, cuando lo vea de segunda mano. También he aprendido que todos en Complejo Landa, tanto miembros del programa como oyentes, sois unas personas muy majas y generosas, y que yo no quiero quedarme atrás. Gente atenta, comenta, pronto habrá concurso por mi parte. Por cierto, es que sobre Virtua Tennis 4 tiene el modo este World Tour, que tienes que rolearte al tenista, es como Dark Souls. Sí. Es una serie de parámetros y tienes que entrenar duro, sí, duro. Sí, sí. Hay minijuegos de mierda que lo pasas fatal, pero quiero que mi personaje tenga este golpe liftado de la hostia y creas una especie de monstruo imbatible. ¿Y sabes quién es el malo final? El Ultra King. No sé Ultra King. Ultra, bueno, será King, pero la madre de King. Y hasta aquí por ahora el foro. Tenemos uno preventivo en la primera página. Ah, así pues... que echamos vistazo mientras Jorge nos dice, sí, por el chat. Bueno, pues Battlefield Juan va a la Eurocopa, dice. Yo he aprendido que este nuevo Battlefield tiene buena pinta, pero que DICE no sabe contar hasta 5 y la canción de tráiler la han puesto los manolos de 4. Vamos a ver. Waku Waku patrocina Star Fox Zero. Dice, yo he aprendido que no quiero saber cómo hacen para procrear en el universo Star Fox con tanto bicho distinto. Gaspar, devuélveme el FIFA 11. Dice, yo he aprendido que aunque me hayáis regalado los FIFAs del 07 al 12 y me pueda tirar una vida... pasándomelos todos al 100% por respeto y agradecimiento, Gaspar, cabrón, te has quedado el bueno, que es el 11. Es que el 11 es el que tengo por casa. Y también he aprendido que la gente tiene mucho humor y la mierda de Dr. Slum tiene un sitio asegurado encima de mi piano. Muchas gracias, Lamdi. Bueno, aclarar que es quien se llevó la cesta de la mierda y entre las cosas que nos habían donado los oyentes, pues estaba... una mierda de Dr. Slum, de la serie Dr. Slum. Sí, que era de plástico, espuma. Sí, de espuma, que se podía apretar. Vamos a ver, Gaspar siempre Moria en Corneria. Dice, yo he aprendido que esta semana Gaspar se ha quedado en casa y lo está suplantando Eduardo Inda. El nivel de troleo de hoy supera los límites normales de otros días. Y por último, Paco Gold dice, yo he aprendido que Bono también sabe hacer una editorial y que vuestro videoanálisis de Steam Controller peligra en YouTube con las fotos de Bono. Ah, bueno, y tenemos uno más. Dante GTX dice, yo he aprendido que el nuevo Battlefield puede ser la hostia si hacen una campaña en condiciones, aunque seguramente todo se centrará en el online principalmente, como siempre. Sí, vamos con el preventivo que comentó Víctor. Artoria77 comenta, bueno gente, yo me tengo que ir marchando, así que esperaré a que subáis el podcast para terminar de escuchar el análisis. Os dejo mi que he aprendido preventivo. He aprendido que los problemas de control que comentáis sumando a esa escasa duración, pues no sé, como que me echan un poco para atrás. Y también he aprendido que estoy hipeado con la torre de la alegría. Seguro que alguien lo entiende. Hostia, yo también. Sobre el tema de la duración, matizar que es duración estándar dentro de Star Fox. Después vosotros dependiendo de lo que queráis rejugarlo o pasaros las fases extras, pues la duración, como siempre, siempre decimos en el Complejo Holanda, es subjetiva. Bueno, vamos a terminar ya. Yo solo he aprendido una cosa, amigos. Praise the Sun. Buenas Doom, nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Adiós.